Que Poderoso les bendiga y les guarde en este día de Shabbat, y esperemos que el Padre Eterno nos permita meditar un poquito hoy en su palabra y escudriñar un poquito de ella. Pues espero que hayan tenido una bonita semana, mis hermanos, y esperemos que en esta mañana podamos estudiar un poquito ameno y a gusto. Nada más para adelantarles un poquito, vamos a estudiar un poco acerca de lo que Oseas en su capítulo 1 y en su capítulo 2 venía transmitiendo a través de una ramera, la cual le dijo el Poderoso: toma a esta mujer ramera y procrea hijos con ella, y procrea tres hijos, que uno se llamaría Jezreel, una se llamaría Loroama y la otra se llamaría Loami, el otro, perdón, se llamaría Loami. Y de estos tres hijos, una profecía, la cual profecía por muchos es malinterpretada y dada de muchas maneras muy diferentes. Y a causa de este tipo de mala interpretación, o sea, malentendidos acerca de ella, pues surgen una multitud de religiones. Surgen religiones, surgen un grupo de pensamientos diversos. Y gracias a que podemos contemplar este tipo de profecías, pues nos permite entender que realmente, más allá de lo que nuestros ojos ven, podemos nosotros contemplar en estos días para poder encontrar una salvación. Esa salvación la vamos a encontrar mediante las enseñanzas de la Escritura. ¿Cuáles enseñanzas? Las cuales, al no entenderse o no comprenderse, pues empezamos a dar una doctrina o enseñar una doctrina que no es de acuerdo a lo que se ha aprendido durante cientos o miles de años. Entonces, vamos a analizar en esta mañana lo que es el profeta Oseas, y vamos a tener entonces vamos a poder contemplar un poco de la historia de Israel, los sucesos y los acontecimientos que se dieron en la tierra de Israel, de las cuales cosas el Poderoso, lleno de ira, lleno de enojo hacia cerca de su pueblo, de que no respetó sus mandamientos, vamos a poder contemplar que realmente se le dio diferentes nombres acerca de un grupo de nombres, los cuales vamos a entender por qué se le llamó en su momento Loroama, Jezreel, y vamos a entender por qué se le llamó Loami. Y a través del escudriñamiento veremos que realmente en qué tiempo se cumplió como cumplimiento este tipo de profecías. Bueno, pues vamos, yo creo que vamos, vamos a comenzar en esta mañana. Voy a invitar alguno de mis hermanos para que comencemos en este día de Shabbat y podamos empezar. Voy a pedirle a la mayor parte de ustedes su atención para que ahorita que empecemos podamos ir a un hilo y podamos comprender por qué al final del día terminemos esta enseñanza acerca de lo que es Jezreel, Loroama y Loami, hijos del profeta Isaías, de acuerdo a lo que le dijo el Poderoso: toma una mujer ramera y procrea tres hijos con ella. Y veremos que el Poderoso, a través de esta enseñanza, nos iba a describir la historia o los acontecimientos que pasarían en Israel a causa del pecado y de las transgresiones y de las maldades de su pueblo. Bueno, mis hermanos, voy a invitar a alguno de mis hermanos que quiera hacer la oración en esta mañana. Bueno, empecemos. Amado Padre, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos permitido haber terminado esta semana. Gracias por el habernos permitido el haber estado de pie, el haber contemplado la luz, el anochecer. Gracias porque nos permites estar de pie con vida. Gracias por esta semana en la cual tú has mostrado tu misericordia. Has tenido cuidado de nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado proviene de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros. Nos has guardado en la palma de tu mano. Gracias. Señor, y hoy te pedimos en este día en el cual estamos reunidos con un propósito, con una finalidad, del poder descansar en tu palabra, el poder entender tu palabra cuenta mucho para nosotros, Señor, tú lo sabes. Estamos necesitados de tu palabra, Señor, y poder descansar en ella para también ponerla por obra, Señor. Gracias por permitirnos entender de que este día lo tenemos que apartar para ti, para ser limpiados por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos a todos mis hermanos que están ahorita aquí. Te pedimos que nos ayudes a poder entender tu palabra, a que tu palabra venga hacia nosotros y haga el efecto que debe de hacer en nuestras vidas. La palabra que transforma, la palabra que crea, la palabra en el cual podemos ser luz también para otros. Ábrenos el entendimiento. Ábrenos la mente para estar atento a tu palabra, para estar atentos a lo que tú hablas, de lo que hay en tu corazón. Señor, te ruego por este día en el cual tú traes tu palabra, por mi hermano Alfonso, que tú pongas tu palabra en él. Que pongas tu palabra para que venga a instruirnos a nosotros. Tu palabra que da vida. Porque ¿quién iremos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida? Solo tú, solo en ti podemos encontrar la vida por medio de tu palabra. Porque tus palabras son espíritu y son vida. Señor, tu palabra la necesitamos. Si no la das hoy, Padre, nos vamos a perder. Nos vamos a extraviar. No permitas que nos alejemos. Te necesitamos, Padre. Por eso acudimos a ti, porque estamos necesitados de ti, Señor. Hambrientos de tu palabra. Señor, te ruego por mi hermano Alfonso, por esta palabra. Y por todos aquellos que ahorita están en sus grupos ahí, también ahí llevando tu palabra. Ruego que también pongas en ellos, deposites en ellos tu palabra, para que ellos también puedan entender el significado, lo que está oculto desde hace mucho tiempo. Ábreles el entendimiento, ábrenos el entendimiento a todos los que vamos a escuchar tu palabra. Mira a mis hermanos que ahorita están en aflicciones, en momentos difíciles, momentos de soledad, momentos de escasez. Te rogamos, te pedimos para que tú les ayudes, que tu misericordia también los alcance a ellos, como siempre los ha alcanzado, pero que sientan ellos, Padre, que tú estás ahí, a un lado de ellos, tomándolos de tu mano. Gracias, Padre, en este día. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que están reunidos y los que no se han podido reunir. También te rogamos para que ellos puedan entender tu palabra ahí donde están. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y querido, Yeshua, el Mesías. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén, mi hermano, Adolfo, que el poder así nos permita en este día de Shabbat, pues, venir de su palabra. Voy a invitar a todos mis hermanos a que tomen un cuaderno, para que les sea un poquito más fácil, para que sea un poquito más fácil lo que voy a empezar a platicarles. Si no tienen este apunte, o si alguien tiene el calendario que les mandamos hace mucho tiempo, que sería el calendario de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, si alguien lo tiene, traten de, procuren abrirlo, y aquellos que no lo tengan, voy a invitarles a que hagan una línea de tiempo. La línea de tiempo que les voy a mencionar la vamos a empezar a poner en el tiempo de los reyes de, en los reyes de Israel, porque quienes nos interesan son los reyes de Israel. Por este lado, entonces, los... Sí, mi hermano Manuel, pégaselos aquí a los hermanos y pueden, ya sea que abran el programa, o ya sea que si quieren abrir el programa o hacer una línea de tiempo. Voy a estar preguntando constantemente, por favor, quiero que sean que participen para que vayan conmigo en la secuencia, para que no nos atrasemos unos y otros nos adelantemos, que todos estemos en un mismo paso, por favor, para que todos vayamos. Si a alguien le cuesta trabajo, le es difícil, voy a pedirles de favor que nada más nos regresen tantito. No tiene nada que ver con los reyes medos y persas. Los persas y los medos vendrían mucho tiempo después de esta fecha. Los reyes de Israel y de Judá no existían, sí existían como imperio o como un grupo de gentes en la historia, pero no existían en este tiempo que vamos a hablar del profeta Isaías y del profeta Oseas. No estaba contemplado este periodo de tiempo. Voy a invitar a mis hermanos que me vayan diciendo si ya lo tienen, y si no, pues les voy dictando. Díganme si quieren que les dicte acerca de los reyes que espero que ustedes tengan ahí, porque voy a empezar desde la línea, porque muchos se confunden. En el tiempo de Ocosías, rey de Israel, había un rey que se llamaba Josafat, que era el rey de Judá. En el tiempo de que muere este Josafat, rey de Judá, ingresa Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Pero del otro lado de Israel, en el mismo tiempo que estaba reinando Joram de Israel, también estaba reinando Joram de Judá. Y exactamente con este Joram, rey de Israel, no el de no rey de Judá, en este tiempo, cuando estaban los dos Joram reinando, el rey que nos va a importar es el rey Joram, pero el de Israel, no el de Judá. Por eso voy a repetirles, si ustedes tienen ya empezaron a abrir las casillas, en la casilla número 20, vamos a encontrar a Joram, rey de Judá, y vamos a encontrar a Joram, rey de Israel. Y Joram, rey de Israel, empezaría una profecía. Tal profecía vendría por los acontecimientos de Ocosías, reyes de Israel, y las abominaciones que hicieron los hijos de Israel en aquel tiempo. En la escritura nos menciona que ya no será más llamado su nombre Baali. Dice que no sería más su nombre Baali, sino que sería llamado Ishi. Para nosotros el poder entender la profecía y tratar de entender esta profecía, para nosotros es de mucha importancia, es muy importante, porque si nosotros vamos llevando la secuencia de los acontecimientos de estos reyes de Israel y acerca de los acontecimientos que sucedieron, vamos a encontrar por qué el Poderoso le dijo que destruiría esta ciudad, la destruiría por causa de no haber entendido. Al Poderoso le llamaron Baali, y le llamaban Baali porque no comprendieron, porque no entendieron el corazón del Poderoso, no pudieron comprender al Poderoso. Por eso la Escritura dice que ya no le llamarán Baali, sino le llamarán Ishi. Lo vamos a ver en Oseas capítulo 2, verso 16, este versículo. Entonces, la secuencia es ¿cuál? De que... Perdón, Poncho, ¿cuál? Oseas 2... Versículo 16, por favor. Voy a pedirles de favor que vayan conmigo en la secuencia todos. Pido de favor que la mayor parte vaya viendo todo. Si alguien se atora tantito, es mejor que me digan, regrésate y me voy a regresar, porque vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de reyes, vamos a hablar de historia, profecía, y va a ser un poco pesado el día de ahora. Normalmente yo no hago este tipo de temas así porque sé que son complicados, sé que son difíciles. No hay nada como estar delante de un pizarrón y en el pizarrón vayamos explicando y va quedando todo plasmado en un pizarrón y lo vamos viendo todo. Voy a pedirles de favor, para aquellos que no han podido ver el calendario, que no sé si puedan todos irme apoyando, vayan diciéndome, ¿sabes qué? Si ya lo tengo, ya vi la casilla 25, aquí dice Joram, nada más dígame si ya lo tienen todos. Pregunto nuevamente a todos, ¿ya lo tienen, por favor, ahí todos? Dice mi hermano Guillermo que no lo tiene. No, esperen, dice Laura. Bueno, vamos a leer ahorita por lo mientras este versículo, Oseas capítulo 2, versículo 16, por favor, Maxi. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. El profeta Oseas está describiendo que en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, nunca más me llamarás Baali. La expresión o el comprender que ya no lo llamarían al Jehová Baali, es algo que nosotros decimos hoy en día, ¿cómo vamos a llamar Baali al Señor de los ejércitos? Cuando nosotros no sabemos qué adoramos, cuando nosotros no entendemos qué estamos adorando, si nosotros leemos el libro de los reyes, podremos comprender que el pueblo estaba adorando al Yohei-Bahei. Pero cuando nosotros adquirimos doctrinas y adquirimos conocimientos o adquirimos la adoración a estos dioses, hay que entender que la palabra Baal o Baali o Belcebú o Balcebú no son los mismos en la historia. Son diferentes Baales en toda la historia. Cuando nosotros no comprendemos qué significa Baal, algunos dirán, Baal es el señor de las moscas, es el señor de la basura. Y vamos a decir, Baal es el dios de los fenicios. Y otro dirá, no, Baal es el ídolo abominable de los babilónicos, no era de los fenicios. Bueno, hay que entender que los Baales estaban en diferentes partes del mundo. Los Baales no era algo específico de una creencia, de una cultura, como los babilonios, los fenicios, y para ellos tenían diferentes formas de creencias y de pensamientos. Pero cuando nosotros hablamos del Baal o del Baal que está mencionando aquí, los hijos de Israel habían adoptado al Baal de los fenicios y habían adquirido este Baal y adoraban al Baal de aquel tiempo. Para nosotros este Baal no es como el Belcebú que encontramos en los escritos del libro de Mateo. Es otro Belcebú diferente, es otro Baal. El otro es de Babilonia y este es de los fenicios. Por eso describe en la profecía, en aquel tiempo. Por eso dice, en aquel tiempo dice el Señor, me llamarás Ishi. Ishi es igual a lo que se traduce como hombre. Me llamarás varón. Me llamarás hombre, nunca más me llamarás Baali. Entonces le dirán mi señor. Entonces la intención de la palabra Baali tendría que ser quitada de sus bocas. Por eso dice el verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más me mencionarán sus nombres. Pero para esto, los que estemos atentos desde ahorita vamos a poder encontrar que durante la historia, tal vez lo vamos a ver en la tarde, lo vamos a ver dentro de 2 o 3 horas, pero esto es lo que vamos a poder contemplar, de acuerdo a los que estemos en la secuencia desde este momento, y vayamos de acuerdo a la secuencia, vayamos teniendo cuidado acerca de lo que vamos a ir viendo. Entonces nosotros hoy en día, a través de este tiempo, el pueblo no se daba cuenta que estaba adorando una deidad fenicia y no estaban adorando al Yohei Bahei de los ejércitos. Entonces, podemos ir comprendiendo y contemplando que realmente el poderoso está haciendo un llamado. Nuevamente vuelvo a repetir, ya tienen todos el calendario, ya todos están en la secuencia, o voy dictando la secuencia que quiero que ustedes vayan marcando. En la secuencia tendrían que marcar del lado derecho, o sea, a su lado izquierdo, el primer nombre y el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y tendrían que irlos marcando así en esta forma hacia adelante. En esta secuencia tendríamos que apuntar aproximadamente unos 10 a 12 nombres, no me recuerdo ahorita bien, pero lo voy a hacer de todos modos para aquellos hermanos que no ubiquen rápido el calendario. En un cuaderno, por favor, vayan apuntando de izquierda a derecha los que les voy a mencionar. Para aquellos que no han abierto el calendario, está el primer rey, que sería Ocosías del reino de Israel. Todo esto es en Israel, Ocosías. Después les sucedería en el trono Joram, rey de Israel. Posteriormente de Joram tendríamos que poner a Jehú, Jehú con H-U, Jehú. Y posteriormente meteremos a Joacás, rey de Israel. Posteriormente meteremos a Joás, rey de Israel, que este le siguió al trono. Posteriormente de Joás tendríamos que poner a Jeroboam. Y después de Jeroboam tendríamos que introducir a Zacarías. Alfonso, Alfonso. Sí. Antes de, perdón, estos nombres los tenemos que apuntar ahí donde dijiste. En un papel. En un papel nada más. Okay. En un papel. ¿Pudiera regresar otra vez? Sí, acuérdate que esto está en el calendario. Para aquellos que están en el calendario ya están viendo del lado derecho. En lo que sería la casilla 18, si no mal recuerdo, se describe la celda F. Ahí vienen los nombres de los reyes de Israel. El rey sería Ocosías, que reinó 2 años. Joram reinó 12 años. Entonces estoy hablando de los reyes de Israel. Primer rey, Ocosías, Joram. Después sería Jehú, que reinó 28 años. Después sería Joacás, que reina 17 años en Israel. Después de Joacás vendría Joás, 16 años. Después vendría Jeroboam, 41 años. Después de él, de Jeroboam, entraría Zacarías, que reina 6 meses. Posteriormente sería Salum, que reinaría 1 mes. De allí empezaríamos a marcar a Menahem, que reinó 10 años en Israel. Después de Menahem entraría Pekahías, que reinó 2 años en Israel. Después de Pekahías entraría Pekaj, que reina 20 años. Pekaj, y después de Pekaj, que reina 20 años, sería Oseas. Oseas reina 9 años. Oseas fue rey. Sí, Oseas se fue rey. No. Este Oseas es el rey de Israel. El otro es profeta. No, este es el rey de Israel. Okay. Sí. Y entonces el último rey reina 9 años. Bueno, ya teniendo en vista esto, acordémonos que el profeta, y eso lo pueden ir apuntando también debajo de la lista, para aquellos que tienen el calendario, no hay problema, porque van a saber que en el tiempo que reina, por decirlo, el primero que mencioné, que es Ocosías, rey de Israel, en ese momento estaba reinando Josafat, rey de Judá. En el tiempo de Joram, rey de Israel, estaba reinando también Joram. Ambos Joram se llamaban así, en el reino del sur y en el reino del norte habían 2 Joram reinando. Posteriormente el hijo de Joram, rey de Israel, se llamaba Ocosías. Este Ocosías es de Judá, no el Ocosías de Israel que le cité yo ahorita. Y eso es lo que vamos a ir viendo, porque el profeta Oseas junto con el profeta Isaías, ellos están profetizando en el mismo tiempo, pero ellos empezaron a profetizar en el tiempo de Zacarías, rey de Israel. Empiezan a profetizar ahí por Salum, Menahem, Pekahías, Pekaj, que es el tiempo que reinó a Usías o Azarías, rey de Judá. Los reyes que nos va a citar el profeta Isaías y Oseas es a partir del profeta Azarías, que sería el rey de Judá. Y nosotros vamos a ver estos nombres en los libros de Isaías y en el profeta Oseas, y nos vamos a dar cuenta que tanto Isaías como Oseas se introducen en el tiempo profético para reprender el pecado de la casa de Israel. Pero Israel no comprendería, Israel no pondría atención acerca de las abominaciones que estaba haciendo. De ahí que vienen estas profecías en contra del pueblo de Israel. Oseas, en una forma más en una forma de síntesis, explica lo que acontecería en esos días para la casa de Israel. Perdón, hermano Alfonso. Sí, mi hermano. La pregunta que yo le hacía era, ¿esta información de dónde es sacada? De los reyes y su duración. ¿Los qué? Lo que el archivo que nos pasó, ¿de dónde es sacado? ¿De la escritura? ¿O de qué parte? Sí, esto está escrito en los libros. Ese tú puedes irlo checando ahí. El escrito te va describiendo el tiempo, el año, te va diciendo en qué tiempo entra el rey, en qué año estaba reinando el otro rey de Judá. Siempre el libro de los reyes o el libro de las crónicas siempre te va a decir el año 20 del rey Azarías estaba este rey reinando. En el año 28 del reinado de Azarías estaba reinando tal. Y eso lo puedes encontrar, e incluso en el mismo escrito te da los capítulos y los versículos de qué tiempo estaba reinando tal rey. Ah, si le pones atención, pero eso sería posteriormente. Para algunos ya que tienen un poquito más de facilidad con este calendario, que ya han podido trabajar con él, pues no les será difícil. Pero para aquellos que a lo mejor tal vez es la primera vez que lo ven, pues bueno, será un poquito más complicado. Por eso les describía que hicieran la secuencia de izquierda a derecha, para que vayamos todos en un mismo hilo. Ajá. Considerando acerca de todo esto, hay que entender que lo que describe el libro de los reyes con el libro de las crónicas muchas veces no va a coincidir, pero hay que estudiar por qué. Y muchas cosas que dice el profeta Isaías o el profeta Oseas, o en el caso de alguno de los profetas que están coincidiendo en el tiempo de los reyes de Israel y en el tiempo de los reyes de Judá, vamos a comprender por qué no coinciden, pero es a través de enseñanzas. Y desde luego no todas las comprendemos, porque es una multitud de información, es una cosa increíble que para nuestra mente a veces sería incluso, está lejano poder comprender todas esas cosas, porque realmente se necesita de mucha meditación, de mucho escudriñar. No todas las fechas van a coincidir con la historia que dice el libro de los reyes o crónicas, o con los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y todos ellos. Ellos vienen describiendo algo muy diferente de lo que dice el tiempo de los reyes. Pero bueno, posteriormente podremos estudiar alguna de ellas, la cual vamos a estudiar ahora. No todo, porque ciertamente tiene una multitud de enseñanza, cosa que es muy complicado, muy difícil. Y esperemos que me dé a entender en el transcurso del día. Bueno, teniendo ya en mente lo que les acabo de proporcionar, lo que les acabo de describir, vamos adelante. Tenemos, por tanto, en el tiempo del profeta Oseas, o en el tiempo del profeta Isaías, voy a invitarlos a que lean tanto un capítulo como el otro, sea Isaías 1, verso 1, o Oseas 1, verso 1, vamos a encontrar que ambos estaban profetizando en el mismo tiempo. Pero vamos a encontrar que están profetizando en el tiempo de Azarías, o conocido también como Usías, y vamos a encontrar que de ahí en adelante empieza a profetizar. Entonces, ¿por qué les di fechas antes del tiempo de la profetización de estos reyes? Porque si nosotros empezamos a citar el tiempo de la profecía, estaríamos mencionando que de Jehú en adelante pasaron cuatro generaciones todavía, que sería Joacás, Joás, Jeroboam y Zacarías. Ellos eran descendientes directos de Jehú, y es ahí donde entra la profecía. Y es por eso que entra la profecía aquí. Voy a invitarlos a que leamos primero el libro de Isaías 1.1 y ya sea Oseas 1.1. Van a encontrar por qué son muy similares tanto Isaías y Oseas en la forma de descripción acerca de las profecías y por qué hablan acerca de ellos. Por favor, mis hermanos. ¿Cuál quiere que lea primero? Isaías 1.1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y Oseas 1.1 dice, palabras de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, los mismos, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ajá. Vamos a encontrar entonces que el tiempo en el cual profetizan es en el tiempo de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que son los mismos reyes en el tiempo que empieza la la profecía. Para nosotros el poder entender que este es el tiempo de la profecía, entonces ya para el tiempo de Jehú ya había sido anterior, quiere decir que ya había pasado. Pero vamos a encontrar dentro de los escritos que la profecía se daría en estos días, en los días de los reyes de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, y ahí dice, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Jeroboam era descendiente del antiguo Jehú. Jehú es el profeta que aparece en el libro de los reyes. Jehú fue un profeta que le dio muerte a este Joram, rey de Israel, y le da muerte al rey de Judá que se llamaba Ocosías, porque habían emparentado, se habían hecho una familia entre estos dos reyes, cuando era dividido el reino. Esto le desagradó al poderoso por todas las abominaciones que hacían estos, que manda a Jehú, rey de, el profeta, y Jehú va y les mata a ambos reyes, les quita la vida. Pero no nada más le quita la vida a los reyes de Israel y al rey de Judá, sino que también le quita la vida a los sacerdotes de Baal. Y es aquí donde nosotros nos introducimos y empezamos a observar parte de la historia y entender que esto que había acontecido es antes de los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Por tanto, esto era un tiempo pasado en el cual Jehú ya había muerto tiempo atrás, ya había muerto su primer hijo de Jehú, ya habían muerto todos estos que estamos mencionando. El tiempo entonces que está describiendo, que aparece, es Jeroboam, hijo de Joás, es donde aparece la profecía. Pero ya sí había sido profetizado a causa del pecado de este Jehú y de los errores que había cometido. Porque entendemos nosotros que Jehú, aunque hizo la voluntad del poderoso, hizo cosas correctas, quitó los Baales y mató a todos estos profetas, vamos a entender que no quitó todas las abominaciones. Es como si a alguien le dice, estoy enojado yo con Israel porque adoran ese Baal, ya no lo soporto ese pueblo, ve y haz lo que te he dicho, y va Jehú y hace lo que le dice el poderoso, y mata a todos los ídolos, destruye a todos los ídolos, mata a los sacerdotes de Baal, los destruye. Hemos visto en Oseas 2 que él era el que le dijo en profecía, ya no me llamarás más Baali, me llamarás Ishi. Pero cuando nosotros empezamos a observar este tipo de cosas y este tipo de eventos, el propósito de la profecía es reprender acerca de las cosas que estaba haciendo un pueblo. Un pueblo estaba cometiendo muchos errores. Entonces, partiendo del tiempo de Zacarías, el tiempo de Zacarías aparece Jeroboam. De acuerdo entonces con lo que hemos estado observando y hemos estado viendo, la intención es de que ya no quiere que se le vuelva a decir Baali. La intención es que se le diga Ishi. Hacer entender a un pueblo que la obediencia de los mandamientos y la obediencia de la enseñanza es muy importante. Entonces vamos a encontrar dentro del libro que en el tiempo que llega este Oseas, era en el tiempo de Jeroboam. Ya lo tenemos nosotros ahí marcado en, ya sea en el cuaderno o ya sea en el en el Excel. Describe ahí que en el tiempo de Jeroboam, que era el tiempo del rey Usías, entra este Oseas a profetizar. Entonces nosotros tenemos antes de él a Joás, a Joacás, Jehú. También tenemos a Joram, que es el que mata a este Jehú. Ahorita lo vamos a ver en la historia. Entonces, ya teniendo esta información, vamos a hacer la lectura del capítulo 1 del profeta Oseas. Pongan atención, está hablando acerca de que él tenía que tomar a una mujer ramera y tener hijos con ella. Le pare 3 hijos. Uno se llama Jezreel, otro se llama Loroama y otra se llama Loami. Pero hay que considerar que no son nombres. Hay que entender que es como decir Yeshua. Es como decir Melech, como el rey. Yeshua, como el salvador. Es como decir Ami o Am. Acordémonos que es pueblo en hebreo. Ahorita vamos a poder hacer esa diferencia. No estamos diciendo que se llame físicamente una persona así, porque Jezreel ya había sido llamado Jezreel mucho tiempo atrás. Y Jezreel había sido una ciudad que había habido pecado y se encontraba en la tribu de Issacar. Issacar era una de las 12 tribus de la casa de Israel, en la cual habían sido muertos muchos de los profetas de Israel, muchos de los profetas que había enviado el Señor a Israel, de la cual Jezabel había mandado a matar a una multitud enorme de profetas, tanto que Elías decía, han matado a tus profetas y solamente yo he quedado. Ahorita podremos introducirnos y podemos ver parte de esa historia. Por eso se le manda a esta tierra a Jehú, para que Jehú mate al rey de Joram y sea muerto también Ocosías, rey de Jerusalén, rey de Judá, y Joram, rey de Israel. Estos dos reyes tenían que ser muertos en las manos de Jehú, pero no nada más era lo único que iba a ser Jehú. Jehú, el profeta, posteriormente que es profeta, toma el trono de Israel y gobierna sobre el pueblo de Israel. El profeta de Elohim Altísimo se sienta como rey sobre el trono de Israel y reinan 4 generaciones de Jehú. Y reinó solamente 4, porque dijo, también quitaré del reino el trono, por cuanto no existe la voluntad del Poderoso. Y hizo bien acerca de quitar los Baales, pero no era la única deidad que tenían en Israel. Todavía estaban los becerros que Jeroboam, no Jeroboam descendiente de Jehú. Estamos hablando del primer rey de Israel, que era Jeroboam, hijo de Nabat. Había dejado los ídolos, los 2 becerros, uno en Dan y el otro lo había puesto en Betel. Todavía estaban esos becerros allá en Israel. Por eso la profecía es un poquito más que complicada y es un poquito importante. Porque no estamos hablando de que se llamaran así este tipo de formas de nombres. Acordémonos que la palabra Am es igual a pueblo. La palabra Ami es pueblo, mi pueblo. Ami es mi pueblo. Loroami es no mi pueblo. Entonces, cuando dice lo, es no. Lo, no mi pueblo. No estamos hablando de que así se llamaban, pero que físicamente así sea. Es una profecía. Porque esto era para los días en que ya no le llamarían al Señor más Baali, sino le llamarían Ishi. Por tanto, nosotros al observar la profecía, no el hecho literal, sino la profecía, la intención de la profecía, podremos observar que dentro de esta profecía estaría cumpliéndose todas sus palabras del Poderoso al ver que un pueblo era duro de cerviz y que no alcanzaba a comprender la magnitud de las cosas que tenían que enseñarse. Capítulo 1 del profeta Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 2, hasta su versículo 11. Pongamos atención en la historia, por favor. Gracias. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dice Yahweh a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Por eso describe que el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel tendría que ser grande, pero en este momento no. Porque en la profecía vemos a tres hijos, que se llama Jezreel, que se llama Lo Ruhama y que se llama Lo Ammi. Si ustedes checan, ahí viene la palabra Lo, que no me compadeceré. Ruhama es compadecerse. No compadecerse es no compadecerse, porque le iba a destruir, le iba a aniquilar. Posteriormente se le llamaría Lo Ammi, que sería no pueblo mío. Por eso en el capítulo 2 vamos a encontrar que ya no se le dice Lo Ruhama y Lo Ammi, porque estamos hablando de Ammi y estamos hablando de Ruhama. Chequen por favor el capítulo 2, versículo 1 y 2, que ahí le está diciendo, vayan y pleiten con su madre, le dice. Vayan y pleiten. Capítulo 2, verso 1. O sea, 2, 1 y 2, o el 1 solo? 2, verso 1 y 2. Ok. Decid a vuestros hermanos, a mí, que es pueblo mío, y a vuestras hermanas, Ruhama. Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces nosotros observamos que ya no le llama Lo Ruhama o Ruhama o Lo Ruhama. Le encontramos que le dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Ruhama. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quité pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y encontramos que Lo Ruhama, más allá de pensar que es un nombre profético. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que estamos hablando de una profecía, no de personas que se llamaban así. Estamos hablando de una profecía que tendría que marcarse de esa manera. Me doy a entender, mis hermanos. Pregunto a todos, por favor. A ver, entonces Oseas no tenía hijas. Eran simples parábolas estas. Mira, acerca de la historia no tenemos una historia que confirme que sea así. Tenemos como tal un libro en el cual le está describiendo qué se tenía que hacer y qué se tenía que hacer. Pero no describe literalmente que haya sido así, porque dice, el principio de la palabra del Señor con Oseas. Si te das cuenta, dice el verso 2, el principio de la palabra del Señor con Oseas, dijo el Señor a Oseas, es su palabra, no está diciendo que Oseas tenía que meterse con una prostituta. Ajá, ¿me doy a entender? Pero más allá de lo que podamos entonces ver acerca de que sea un hecho literal, estamos viendo que es una profecía, hablando acerca de Israel, porque con la que hay que pleitear es con Israel. Lo Ruhama y Lo Ammi y Jezreel tenían que pleitear con su madre, la prostituta, porque gracias a sus prostituciones, el pueblo fue Lo Ruhama y fue Lo Ammi. Fue Lo Ruhama porque no fue compadecida más, por causa de todas las abominaciones que hizo. Vino el Señor y la destruyó, hasta no dejar morador sobre la tierra. Y se le llama Loruami porque dejó de ser su pueblo. Y es ahí donde entran las profecías y entran las enseñanzas de Saulo y de todos los profetas. Por eso vuelvo a repetir que pongamos mucha atención, porque tenemos que quitar ideas, tenemos que quitar conceptos, porque si dejamos conceptos, nuestra mente no se va a ubicar acerca de lo que la importancia de la profecía. Nuestro pensamiento entonces está en aquella profecía la cual está marcándose, de tal manera que nosotros veamos que está hablando acerca de Israel, y que está hablando acerca de un pueblo que cometió muchos errores. Alfonso, entonces la prostituta sería Israel en ese momento, ¿verdad? Es Israel, y también Israel es Jezreel, también Israel es Loruama, también Loami es Israel. No se está refiriendo a ningún otro pueblo, porque si nosotros pusimos atención en el verso 11 de este capítulo 1, dice, y los hijos de Judá, perdón, es el versículo... versículo, voy a leerles desde el verso 9. Y dijo Elohim, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Ponle por nombre Loam, perdón, verso 10. Por todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se le ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, está hablando de Israel, vosotros no sois mi pueblo, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán en la tierra, porque el día de Jezreel será grande. No entra en la profecía Judá, porque Judá no está dentro de los dentro de la profecía. Judá es ajeno a esta profecía, porque la profecía iba directamente hacia Israel y acerca de todos los errores que había cometido. Entonces, te hago una pregunta. El verso 6, ¿es algo que debe cumplirse o que ya se cumplió? Porque ahí dice que si no, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. O sea, ya los desmenuza, los destruye por completo, los quita por completo, mejor dicho. Esto ya es algo que no hay vuelta atrás de esto, ¿sí? Sí, esto ya es algo que se cumplió, porque el propósito del profeta Isaías y del profeta Joel era hablarles acerca de que Loruama no se iba a compadecer más de ella. Chequen la palabra Loruama, por favor, péguenla aquí en el chat y van a observar que es no tendré compasión de ella. Quiere decir que vendría el tiempo en la profecía que lo iba a destruir por completo. Por eso dice, decir y pleitearle a su madre, por eso dice, vayan y pleiteen con ella. Porque no era culpa del padre, era la culpa de esa ramera, que ella les engendró toda esta violencia. Sus descendientes tendrían que morir y tenían que ser dispersos. Y como le describe, vuestra madre es culpable de que vosotros no seas mis hijos. Por eso se le llamó Loruama, porque no es pueblo ya mío. Por eso se cumplen las profecías que Isaías estaba y Oseas estaban enseñando. Una de las cosas que llama la atención es que hay que entender que el problema es porque el pueblo no alcanzó a comprender, no alcanzó a entender acerca de estas abominaciones. Estamos observando que no tuvo conocimiento para entender, porque uno de los problemas, como ya sea Isaías o ya sea Oseas, están hablando acerca de un conocimiento que habían olvidado, un conocimiento que habían perdido. Era algo que el Poderoso no les iba a perdonar a los hijos de Israel, porque habían olvidado el camino, habían olvidado la justicia, habían olvidado el propósito de la enseñanza, se habían embotado sus pensamientos, habían olvidado el camino que les daba la vida, que les daba la sabiduría. Por eso nosotros hoy en día debemos de entender que el pueblo de Israel no comprendió, no tuvo esa comprensión. Por eso es que dentro de los escritos tenemos nosotros que observar que nosotros vamos a observar que dentro de la profecía está hablando acerca de un pueblo que se llamó Jezreel, por toda la sangre que se había derramado. Voy a hacerles la síntesis de lo que trata de describir la palabra Jezreel, Loruama y Loamia. En Jezreel había sido derramada tanta sangre por la injusticia del no entender, de no conocer, que por eso le dice que vendrá y visitará en el verso 4 del capítulo 1. Díjole el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel. Y dice, yo visitaré la sangre de Jezreel. ¿Cuál sangre? Pues la sangre que ya se había derramado tiempo atrás. Por eso es que yo les di antes de Jeroboam, antes de Joás, antes de Joacás, antes de Jehú. Les estoy hablando acerca de la sangre que se ha derramado. Por eso les hablaba de Elías. Por eso les hablaba de esta Jezabel, de este Acaz, reyes de Israel, que ella es la que había mandado a matar a los profetas del Señor. Por eso se le llama Jezreel, porque la sangre que se había derramado, dice, dijo el Señor, verso 4, pon por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú. Entonces dice, sobre la casa de Jehú. Jeroboam, que está en el versículo 1 de Oseas 1, dice así, palabra del Señor que fue a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, tanto Joás como Jeroboam eran descendientes del antiguo Jehú. Jehú era el profeta que fue a reprender el pecado y mató a los profetas de Baal. Por eso le está describiendo, traeré toda la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú. Y la profecía se dio en los días de ¿cómo se llama? Jehú. Jehú había sido el que había matado a los profetas de Baal. Por eso es que en Jehú viene la profecía. Le dice, haré cesar el reino de la casa de Israel. Cuando dice, haré cesar el reino de la casa de Israel, entonces por eso nacen las otras dos hijas. No me compadeceré de Israel, quiere decir que de Jeroboam en adelante se llamó Loruama, porque no se compadecería de ella. ¿Qué es lo que haría? La destruiría. ¿Qué significa Loruama? Loruama se traduce como no compadecida. Loruama, no compadecida. Si nosotros traducimos Ruhama, peguen la palabra Ruhama, Ruhama nada más. Esa la encuentran en el capítulo 2, verso 1, por favor. La pura palabra Ruhama, por favor. Por eso estoy describiendo, hay que separar. Capítulo 2, verso 1, ahí viene la palabra Loruama. Peguen la palabra Loruama, por favor, nada más. Loruama, no, ahí pusieron la palabra Loruhama. Y ahí esa es la misma palabra que está en el capítulo 1. No quiero la del capítulo 1, verso 6. Estamos hablando del capítulo 1, 2, verso 1. Acuérdense que este capítulo 2, en el verso último, en el verso 23, ahí sí viene la palabra Loami, y ahí viene la palabra Loruama. Ah, gracias. Esta. Raíz primaria, mimar, acariciar, querer, amar, especialmente compadecer, amar, ser clemente, compadecerse, tener compasión, misericordia, ser misericordioso, piedad, eso se llama Ruhama. Porque Ruhama fue traducida como tal, no fue traducida en este verso, pero en otros versículos de la Biblia fue traducido como lo vimos, amarse, clemente, compadecerse. Pero al decir lo Ruhama es que no se compadecerá. Por eso en el año 600, en el año 722, antes del Mesías tenía que ser destruida Israel, por eso se le llamaba lo Ruhama. Por eso es que le dice en el capítulo 2, pleitea con su madre porque ella es la culpable de vuestra destrucción. Y pleitear con ella, y le está diciendo, decid a vuestros hermanos, a mí, porque está Jezreel y a mí como hermano, y le dice, y a vuestra hermana Loruama, porque si tienen que pleitear con alguien es con ella, le dice el verso 2, pleitead con ella, con vuestra madre pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, quité pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como en el día en que nació y la ponga como un desierto y la deje como la tierra seca y la mate de sed. Pero eso es lo que está describiendo, enojado el Señor. No sea que yo me llene de ira y la destruya por completo. Es ahí donde el pueblo no alcanzó a comprender acerca de que él estaba lleno de enojo, lleno de ira a causa de su mujer, que había sido una prostituta y se había prostituido con otros pueblos. Por eso le dice, vayan y pleiteen con ella, vayan y descríbanle a ella sus abominaciones, porque si tiene que pleitear con alguien es con ella, no conmigo. Por eso es que nosotros entendemos que Loroama es compadecida, es ser clemente, tener compasión y misericordia. Pero cuando el Señor le dice, Loruama, estamos hablando de que no se iba a compadecer de ella. ¿Cuándo no se compadeció? Cuando trajo al rey Tiglatpileser, rey de Asiria. Trajo también a a Salmanasar, rey de Asiria, y destruye por completo Israel en el año 722 antes del Mesías. Es ahí cuando se le llaman Loruama, porque no se compadeció de ella, simplemente llegó y fue destruida. Dejó de ser pueblo, es ahí donde entra el nombre Loami, dejó de ser pueblo. Para los hijos de Israel, hoy en día las doctrinas o los grupos mesiánicos mencionan que Israel siempre ha sido Israel y nunca dejará de ser Israel, pero están en contra de lo que está escrito en el libro porque dejaron de ser pueblo por todas sus abominaciones. Pero ciertamente, como dice el profeta Isaías en su capítulo 1, que está profetizando lo mismo que Oseas, dice, si no nos hubiera dejado un pequeño residuo, semejantes a Sodoma y Gomorra vendríamos a ser. A eso vino el Poderoso, a mostrarles que tendrá compasión de ellos, por eso le dice en el verso del capítulo 1, los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, pero cuando sean congregados en uno, hoy en día todavía no son congregados en uno. Cuando sean congregados en uno y levantarán en sí una cabeza, subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Pero ahorita todavía no. Ahorita Jezreel no puede ser grande todavía, porque todavía sus abominaciones están delante de los ojos del Poderoso y no le ha perdonado. Por eso dice, será llamada Loruama. ¿Por qué? Porque no me compadeceré, será destruida del todo. No dejaré adelante sus abominaciones. Por eso le dice, vayan y pleiten con su madre. No estamos hablando físicamente de un hombre que tuvo hijas. Estamos hablando de la palabra del Señor que está describiendo a Israel en una etapa en la cual no es conocido como pueblo. No se le puede llamar pueblo de Israel a un pueblo que es musulmán o un pueblo que vive en idolatría. Hoy en día se afanan de decir somos los hijos de Israel. ¿Cómo ha de ser hijo de Israel un abominable Abraham. Asesino? ¿Mande? No, los hijos de Israel, como en este caso hablar de Israel, es como hoy en día el mesianismo ha mencionado que los hijos de Israel, no importa que somos descendientes por el linaje de Abraham, que es lo que me estás describiendo, pero somos hijos de Israel porque no importa que estamos en México, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, y piensa que por el linaje son los hijos de Elohim. Pero no puede ser posible, porque si están en abominables idolatrías, están haciendo las cosas que abomina el Poderoso, si no se los perdonó en aquel tiempo, tampoco se lo perdonará. Pero vendrá el tiempo del cumplimiento de la profecía, el cual dirá, se unirán en uno solo y alzarán una sola cabeza. ¿Acaso, como describen en algunas caricaturas, los fusionará físicamente? No, estamos hablando de una profecía en que ya no serán llamados dos pueblos. Ya no será separado, sino que será un solo pueblo. Pero para que llegue el cumplimiento de la profecía, necesitamos entender por qué el Poderoso metió a Jezreel. En Jezreel habían sido muertos muchos de los profetas, tanto que Elías dijo, Señor, a tus profetas han matado y solamente he quedado yo. Mas la divina palabra le dice, no es así, porque yo he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Para nosotros, el poder comprender que hay un pueblo que ha desafiado al Poderoso, lo ha desafiado en muchas ocasiones, ha pleiteado con él, el Poderoso no le perdonará todas sus abominaciones, como tampoco nos las perdonará a nosotros. Tenemos este resultado y este hecho en nuestra vida para que podamos comprender que realmente el Poderoso está llamando a un pueblo, que está llamando a un pueblo al entendimiento, que está llamando a un pueblo a la comprensión, que hagamos su voluntad, que entendamos cuál es su propósito de él. Pero si muchos de nosotros que hemos venido a este conocimiento no entendemos de lo que pasó Israel, o no entendemos acerca de lo que ha vivido Israel y de lo que han vivido su pueblo durante todo este tiempo, el pueblo a través de todo este tiempo no alcanzó a comprender. Fue un pueblo sin conocimiento, un pueblo que no tuvo sabiduría, no supo comprender, no tuvo esa comprensión para poder decir realmente somos el pueblo del Poderoso. No tuvo esa capacidad de comprender cuál era el propósito de esta enseñanza. Encontramos entonces en este tiempo a un pueblo que se había olvidado de esa enseñanza. Hasta ahorita voy a hacer una síntesis. La síntesis sería, en el tiempo del profeta Oseas, en el tiempo de Jeroboam, descendiente de Jehú, viene una profecía de la palabra del Señor hablando acerca de Jezreel, acerca de Loruama, acerca de Amí, que vendría a cumplirse estas profecías en este tiempo. El tiempo ahorita lo vamos a decretar bien con los versículos. Pero en este tiempo dice en el verso 4, dijo el Señor, pondré por nombre Jezreel, porque de aquí en poco yo visitaré la sangre. Y dice, yo visitaré la sangre sobre la casa de Jehú. Dice, sobre la casa de Jehú. Es como si hubieran hecho lo malo. Hicieron lo malo. Tanto que se lo profetizó el Señor a Jehú, se lo dijo que nada más reinarían 4 descendientes de él. No se apartaron de hacer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey de Israel, que los llevó a la idolatría. Dice, haré cesar el reino de la casa de Israel. Y ese es el punto, que haría cesar sobre la casa de Israel el reino, porque dejaría de haber un reino que se llamara el reino de Israel, por causa de todas estas abominaciones. Hasta ahorita, me he dado a entender acerca de lo que trata de describir, acerca de esta imagen, de esta mujer que tuvo tres hijos, en los cuales nos va a describir la historia de Israel. No nos está hablando de la vida sexual o de la vida íntima de este caso de Isaías. Está hablando de la palabra del Poderoso, que nos va a transmitir una enseñanza, la cual nosotros tendremos que entender por qué se le llamaba Loami. De ahí que malinterpretan o malentiende hoy en día el mesianismo y otros grupos religiosos, malentienden porque creen que Israel es el verdadero pueblo de Elohim. Y hoy en día por eso dicen que tienen que hablar hebreo, que tienen que vestirse como un hebreo o como un judío, que tienen que ser judíos. Pero ¿cómo pueden ser judíos si son israelitas? Es una completa disfunción, errores que cometen, porque no están meditando acerca de lo que describen los libros. Hasta ahorita, mis hermanos, pregunto a todos, pedí a su participación de todos, ¿estamos al mismo hilo, mis hermanos? ¿O explicamos o regresamos a explicar algo anterior? Todos mis demás hermanos que no han que no están expresando ahorita, les pido por favor que me apoyen. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 29-41, vamos a ver un poquito de la historia que sucedió en aquellos días, para que podamos ir observando acerca del error o las equivocaciones que hubo en aquellos días. Vamos a encontrar parte de una historia, la cual es muy importante, una historia que se desempeñó en los días de Jehú, en los días de Acaz, en los días de Joram, rey de Israel y rey de Judá. Vamos a leer el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 29 hasta el versículo 41. Es el tiempo en el cual está hablando antes de que el profeta Isaías y el profeta Oseas llegara. Esto fue en el pasado. Estamos hablando que sucedió más de 100 años atrás. Ajá. Más de 80 años atrás. Por favor, leamos el segundo libro de los Reyes, 10:29-41. Perdón, 29. Espera. Segundo libro de Reyes, Capítulo 10, 29, ¿a dónde? Hasta el último. Hasta el 36. No hay 41. Ajá. Ah, ok. Dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban, que estaban en Betel y en Dan. Y Yahweh dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la Torá de Yahweh Elohim de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Yahweh a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Sael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está en el libro, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacaz, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28. ¿Cuántas generaciones tendría que pasar por causa de estas cosas? ¿Cuántas generaciones mencionó? ¿Se acuerda? Describe que con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Pero Jeroboam, acordémonos que fue el primer rey de Israel. Posteriormente Jehú tendría un descendiente que se llamaría Jeroboam. Estamos hablando del antiguo que había hecho pecar a Israel, que puso dos becerros, uno en Betel y otro en Dan. Y describe, con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, y tus hijos, dice, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor, el Elohim de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. Jehú pudo haber matado, en este caso, a los sacerdotes, y pudo haber matado a Acab, y pudo haber matado a Joram, rey de Israel, pero dice que anduvo en otro de los pecados de Israel. Entendamos que una cosa es adorar a los Baales, y otra cosa es adorar a los becerros de oro, a los becerros que puso este Jeroboam. Una cosa es adorar esto, y otra cosa es adorar a Acera. Otra cosa era adorar a los nombres de los dioses paganos, era Acera, era Moloch, era etcétera, etcétera. Una multitud de ídolos. Atalía era parienta de, era madre de Ocosías. Atalía era su madre de Ocosías, y ella mató a todos los descendientes del trono. Y no me acuerdo quién fue la hija que guardó al último hijo de Ocosías, que sería Joram, y lo apartó desde que era pequeñito de brazos, y al octavo año empezó a reinar sobre Judá. Eso lo podemos encontrar en el calendario que les acabo de pasar. Y con respecto, lo digo porque me lo pusieron aquí el nombre Atalía. Todos estos ídolos que estaban en el tiempo, Jehú pudo haber hecho lo que le pidió el Poderoso, el matar, el cumplir con su orden. El cumplir con su orden.

Elías había profetizado acerca de esto. Capítulo 10, versículo 17 describe: y luego que hubo Jehú llegado a Samaria, mató todos los que habían quedado en Acab de Samaria, hasta extirparlos conforme a la palabra del Señor que había hablado por Elías. La palabra dicha por Elías está registrado en el capítulo anterior, como describe, verso 18: y juntó Jehú todo el pueblo y díjoles: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho más. Capítulo 9, versículo 8 del capítulo del segundo libro de los Reyes, 9, verso 8. Es ahí donde viene registrado lo que se dijo por este Elías. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 8, dice: y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Sigue hasta el verso 10. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Y eso fueron las palabras de Elías acerca de qué es lo que le pasaría a Jezabel. Jezabel en el capítulo 9, versículo 36 y 37, describe acerca de lo que había profetizado Elías. Esta Jezabel era esposa de Acab. Por eso Elías hablaba acerca de la descendencia de Acab, que no quedaría ninguno con vida. Capítulo 9, versículo 36 y 37. Dice: y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Elohim, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Ah, esta es Jezabel. Y así es como acerca de toda la sangre que se derramó en Jezreel, porque aquí el punto es Jezreel. Jezreel había sido una tierra que se encontraba en la tierra de Isaacar, tribu de las 12 tribus de la casa de Israel, y Isaacar se dieron todos estos eventos. Se mató a mucha gente creyente en él. También Jehú mató a muchos. Pero si Jehú hizo justicia, él tenía que haber impartido justicia. Por eso se le profetizó la sangre en la casa de Jehú, como lo describe el capítulo 1, versículo 4, que vendría toda la sangre derramada sobre la casa de Jehú. Este Jehú había dado muerte al antiguo rey de Israel y al rey de Judá. Capítulo 9 del libro de segundo libro de los Reyes, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 22 hasta el versículo 27. Ahorita nada más, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 9, 22 al 27, dice así: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: ¡traición, Ocosías! Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo, y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Yahweh pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Yahweh, y te daré la paga en esta heredad, dijo Yahweh. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Yahweh. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Jehú se encargó por causa de la palabra dicha por los profetas, ya sea Elías, o por los muchos profetas que habían estado en su tiempo, habían sido profetizado que tendrían que morir. Jehú viene a hacer el cumplimiento de toda la palabra dicha por los profetas, y Jehú no nada más mata a Ocosías, o a Joram, rey de Israel, Ocosías, rey de Judá, sino también a la descendencia de Acab, por causa de todas las abominaciones y de las idolatrías, como se lo dijo a Joram. Más que Jehú flechó su arco, perdón, no, este no es el verso, verso 22, y viendo Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces, Jehú mata a Joram y también mata a Ocosías y mata a la descendencia de Acab. Y encontramos que toda esta sangre derramada que se dio por parte de Jezabel y por toda la sangre que se derramó en Jezreel, que era como símbolo de la casa de Israel por causa de todas las abominaciones que hubo en ella, Jehú cumplió la palabra dicha por el Señor. Pero en contando que Jehú debió de haber caminado rectamente delante de él, también hizo lo que no correspondía, hizo lo malo delante de sus ojos, como le describió en el capítulo 10, en su versículo 20. ¿Capítulo 10 de Segunda de Reyes? Sí, en los versos cuando le describe acerca de que Jehú no hizo lo recto delante de sus ojos, entonces visitaría su casa. Capítulo 10, versículo 28 hasta el 30, describe de esta manera. Y extendió Jehú a Baal, así extinguió Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación, pero porque hizo lo que le mandó, pero sus ojos, como dicen, no estuvieron bien porque siguió adorando a esos ídolos. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor, su Elohim de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehú, el Señor, a talar en Israel, e hiriólos a Israel en todos los términos de Israel. Y encontramos que sería la cuarta generación. Entonces encontramos que el siguiente descendiente que tomaría el trono por parte de Jehú sería su hijo, su nieto, su bisnieto, y lo que le diríamos nosotros, el tataranieto. Entonces, para esto, para poder corroborar esto en la historia, vamos a ir al libro de... segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2, por favor. ¿Qué versículos me los repetís? Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1, y si no mal recuerdo, hasta el verso sería el... Bueno, ahorita yo te digo. Ok. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 13, del 1 en adelante. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo, ok. Sí, gracias. Entonces el siguiente descendiente, que era hijo de Jehú, en Israel no todos los que gobernaron en Israel era una descendencia de rey con rey, como en el caso de Judá, que en el caso de David engendró a Salomón, Salomón engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Salomón fue Roboam, Roboam a Abías, de Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, de Joram a Ocosías, de Ocosías a Joas, de Joas a Masías, de Amasías a Azarías, de Azarías sería Jotam, de Jotam sería Acaz, de Acaz sería Ezequías, etcétera, etcétera, que esa era la forma del linaje de descendiente de padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo. En Israel no pudo haber sido de esa manera porque todos se peleaban el trono y cuando menos sentía el rey lo atacaba a alguien por la espalda y lo mataban y entraba otro descendiente que no era linaje de la casa de Israel o de uno en particular, como decir Jeroboam hijo de Nabat. El trono lo ocuparon muchísimos, como en este caso Jehú no era de la descendencia de Israel, pero sin embargo él al matar al rey y matar al otro rey toma el trono de el trono de Israel. Él pudo haber tomado los dos reinos, pudo haber tomado el de Judá y el reino del norte, pero como no le interesaba al poderoso, en este caso por las profecías descritas, no une a los dos reinos en ese momento, porque Jehú pudo haber reunido al reino desde ese momento. No sé si se dan cuenta que Jehú pudo haber reunido, pues mata al rey de Israel y mata al rey de Judá, pudo haber tomado el reino completo. Pero el poderoso no le complace esto y no le manda que haga esto. Jehú toma el trono y gobierna 28 años sobre Israel. Posteriormente, ahorita leemos en el capítulo 13, verso 1, que entra Joacás y reina 17 años. Pero también como Jehú no anduvo recto delante del poderoso, tampoco Joacás, capítulo 13, verso 2. E hizo Joacás, dice así, verso 1. Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo, verso 2, e hizo lo malo en ojos del Señor, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Encendió el furor del Señor contra Israel, y los entregó en manos de Hazazel, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Encontramos que no porque eran los reyes o descendientes de Jehú, porque él era el profeta, no quiere decir que Jehú, siendo el profeta, hizo lo que le mandó el poderoso, no quiere decir que haya hecho lo recto. Simplemente no hizo lo recto y lo que hace es castigarle. Y el castigo viene también sobre su hijo porque él prometió que cuatro generaciones. Describe el capítulo 13, verso 1, que era hijo de Jehú. Por tanto, Joacás era hijo de Jehú y esa es la primera generación. Capítulo 13, versículo 10, por favor, de este capítulo. 10 y 11. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 13, 10 y 11. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. ¿Sigo, no? Ajá, está ahí, verso 11. Okay. Describe, en este caso, que e hizo lo malo en los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel en aquellos días. Entonces encontramos que en este verso, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás. Aquí nos está describiendo que era hijo, entonces este era el nieto de Jehú. Dice, hijo acá sobre la casa de Israel en Samaria y reinó 17 años. Para este momento, entonces, este Joás, descendiente, es el segundo en el linaje. Dijo que iban a más estar cuatro de sus descendientes. Posteriormente, entonces, entraremos al siguiente capítulo, que describe que cuando toma el trono Jeroboam, es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 23. Por favor, leámoslo. 14:23, Segunda de Reyes, capítulo 14:23, dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Entonces describe que comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, que era hijo de Joacás, que era hijo de Jehú, y esta es la tercera generación, y reinó 41 años. Entonces aquí encontramos al tercer descendiente de Jehú, Vamos a brincar entonces. Dice que también este hizo lo malo, verso 24. Hizo lo malo en los ojos del Señor y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sigamos adelante. Capítulo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 8, por favor. Segundo libro de los Reyes, 15, verso 8 y 9. Dice, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como había hecho sus padres, ¿no? Se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Entonces encontramos que en este capítulo describe, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre la casa de Israel. Por tanto, entonces vemos que este todavía es hijo de Jeroboam, que era el bisnieto de este Jehú. Por tanto, describe Jeroboam sobre Israel 6 meses e hizo lo malo a los ojos del Señor como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. No Jeroboam, descendiente de Jehú, sino Jeroboam, el primer rey de la casa de Israel. Entonces encontraremos que el siguiente descendiente ya no sería descendiente de Jehú, descendiente de Joacás, de Joás, ni de Jeroboam, ni descendiente de Zacarías, quien tome el trono. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, verso 13, por favor. Perdón, vamos a leer desde el versículo... ¿Qué verso nos quedamos hace ratito? 11. Vamos a leer este... Desde el 10. Del 10, por favor. Acuérdense que leímos que Zacarías, hijo de Jeroboam, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 10 en adelante. Voy a leer yo, ¿vale? Que más si se retira un momento. Sí, por favor. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra del Señor que había hablado a Jehú, diciendo... Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió a la Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum. Gracias. Entonces aquí perdió ya el linaje por parte de Jehú, pero en todos los acontecimientos que hicieron los hijos o descendientes de Jehú, hicieron lo malo igual que Jehú. No quiere decir que porque hizo lo que le mandó, quiere decir que ya andado rectamente, porque también anduvo en los pecados de los ídolos que pusieron en Dan y en Betel, que era la parte norte de Dan, que era una zona geográfica que se llamaba así, no era la tribu de Dan, sino una zona geográfica del norte, y la parte sur era conocida como Betel. Entonces encontramos que dentro de estos acontecimientos, en el tercero, que era Jeroboam, encontramos que aparece el profeta Oseas profetizando. Era anterior a este último descendiente que era Zacarías. Antes de Zacarías, que era el tercer en el linaje, que era descendiente de Jehú, que era Jeroboam, es cuando aparece la profecía. Cuando aparece la profecía y le describe para que venga sobre la casa de Jehú, y es ahí donde entendemos por qué tendría que venir en la casa de Jehú, porque estaba profetizándole a la siguiente generación que sería después de Jeroboam. Por eso Oseas está profetizando que vendría sobre la casa de Jehú. Capítulo 1 del profeta Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. del verso 3 y 4. Entonces, lo que acabamos de leer o lo que acabamos de entender es de que la palabra que está descrita aquí describe el profeta. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblai, la cual concibió y parió un hijo, y dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú. Y dice, visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel, porque vendrían sus otras dos hermanas. Por eso dice, haré cesar el reino de la casa de Israel. Por eso le dice, yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y la visitaría porque, así como él, Jehú, había dado muerte a todos los que eran contrarios al poderoso porque se cumpliera la palabra de él, también en él tendría que ser derramada la sangre por cuanto no obedecieron o no siguieron los caminos que el Señor mandaba. Por eso dice que vendría la sangre sobre ellos. Hasta este momento pregunto a todos, ¿me estoy dando a entender por qué tendría que venir la destrucción? Porque acordémonos que el tercer descendiente de Jehú era Jeroboam. Por eso la palabra llegó en el tiempo de Jeroboam, para que cuando viniera el siguiente descendiente, que sería Zacarías, se cumpliera lo que había sido dicho en el libro de los Reyes. Capítulo 1 de Oseas, verso 1. Ahí aparece el tercer descendiente de este Jehú, en los tiempos que era de Jeroboam. Por eso cita a los cuatro reyes que eran de Israel y estaba en el reinado de Jeroboam, rey de Israel, capítulo 1 de Oseas, verso 1. Dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Sí, sí me di a entender, mis hermanos. Por eso en el cuaderno, si lo apuntaron, podrán comprender que en el tiempo de Jeroboam aparece el profeta Oseas. En ese tiempo dice, este era hijo de Joás, el segundo hijo o el nieto de este Jehú. Por eso es que la profecía se tenía que marcar en el siguiente descendiente de Jeroboam, que sería en Zacarías. Por eso dice que visitaría la sangre. Por eso fue muerto este cuarto descendiente. Me estoy dando a entender, pregunto a todos, acerca de por qué se tendría que derramar la sangre en la casa de Jehú. Por eso dice el verso 4, dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. Pregunto a todos, ¿me estoy dando a entender por qué tenía que morir el descendiente de Jehú y por qué tenía que ser derramada la sangre? Por causa de que él o su antepasado Jehú había derramado la sangre por causa de todo el pecado que había, ellos no dejaron de hacer el pecado. ¿Sí me estoy dando a entender también aquí? ¿Sí? ¿Cuáles eran las tres formas para ganar el poderoso control? Revelación, sueño, física, bueno, directamente, ¿hasta cuándo o con quiénes estuvo aquí? No te percibo, ¿pero por qué? No, preguntaba. Pero está fuera de esto. Digamos, es que ya, como le inicia, la palabra del Señor que vino, ¿qué? Ah, ya, por la forma en que recibe, por medio ya sea de sueños o por un ángel, y pocas veces eran inspirados ellos de esa misma manera, pero eran inspirados por medio de sueños o por medio de ¿cómo se llama? De ángeles que les transmitían el mensaje para que ellos escribiesen. Realmente nunca era algo así que decía, bueno, ahorita se me ocurrió esto y empezaban a hacer los escritos. Aún así quedaron muchos por escribir, faltaron acerca de lo que escribe mi hermana Laurita, que en los años en que la cuarta generación de Jehú nació, Jezreel, en la cuarta generación es como decir yo visitaré, cuando hablábamos hace rato de que no hablamos físicamente de alguien, sino hablando de la profecía, porque en la generación exacta de Jehú, visitaría la sangre que se había derramado también sobre Zacarías. No menciona el nombre de su hijo, nada más menciona que visitaría la sangre de sobre la casa de Jehú, y no nos menciona que era más fácil que aquí nos dijera sobre Zacarías, pero ese es el propósito de escudriñar, entender que en Zacarías se iba a derramar la sangre, por eso es que él muere y no deja a un descendiente, porque le es quitada la vida. Entonces el que le quita la vida toma el trono, y por eso encontramos que en este Zacarías, en este momento, se visita la sangre también que se derramó, como derramó Jehú, la sangre de aquella sangre que se había profetizado que tenía que ser derramada por causa del pecado y las transgresiones del pueblo. Hablando de acá, hablando de Jezabel, hablando acerca de todo lo que se había hecho en la tierra de Jezreel. Por eso se llamaba, en Jezreel será comida Jezabel por los perros, y los perros comieron la carne de Jezabel. Por eso encontramos que en estos versículos que en Oseas está mencionado en el capítulo 1, observamos bien que Jehú era aquel profeta que enseñaba al pueblo a apartarse de los pecados, pero nada más de Baal, y se le olvidó haber hecho quitar todas las abominaciones. Vuelvo a repetir que si Jehú hubiese querido, se hubiera quedado con el reino del norte y con el reino del sur, pero Jehú no lo hizo. No lo hizo porque el Poderoso no se lo mandó. Posteriormente le dice, acerca de todos los pecados que has hecho conforme a este Jeroboam, hijo de Nabat, nada más reinarán tus hijos 4 generaciones. Por eso aparece en el tiempo Oseas, del tiempo de Jeroboam, para hacerle ver que en el tiempo que seguiría el siguiente rey de Jeroboam, que sería Zacarías, su hijo, en este momento se comprendería que se visitaría la sangre sobre la casa de Jehú, por eso se le llamaría Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En este momento está describiendo por qué se tiene que hacer cesar el reino de la casa de Israel. Hasta ahorita, la idea es de que Israel, acerca de todas las cosas abominables que habían hecho en la casa de Acab, acerca de la muerte de todos los profetas por cuanto no quisieron escuchar, aún el mismo Jehú siendo profeta no enderezó el camino de la casa de Israel. Vemos que uno de los problemas que han existido en Israel es la falta de la comprensión y el entendimiento. Voy a invitarlos a que vayamos al libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1, por favor. 4:1 de Oseas. Dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento del Señor en la tierra. Por eso es que contiende contra ellos. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecer, homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enluta la tierra, se extenuarán todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar. Ciertamente Elish, el hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Por qué resiste el pueblo al sacerdote? Porque no le quiere escuchar. Así es el pueblo. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como el que resiste al sacerdote. Caerán, por tanto, en el día, caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Verso 6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esos son los hijos que estamos hablando. Le está hablando aquella mujer. Y le dice en el verso 5, caerás por tanto en el día, caerás también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. la va a destruir por cuanto no hubo conocimiento, no hubo la da'at que estaba pidiendo, esa da'at importante. Por eso le describe, está enojado el poderoso, está airado con su pueblo, porque su pueblo dice, no hay morador en que entienda, no hay en él verdad ni misericordia, no hay justicia en él, porque cada quien busca lo propio, lo suyo. No buscan agradar al hombre, al Elohim y al hombre, simplemente las cosas las buscan por sí mismos. No hacen lo justo. Por eso estaba lleno de ira. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran. No hay en ellos este entendimiento, no hay comprensión acerca de lo que aprende, porque el pueblo puede escuchar, puede estar oyendo, pero no hace la voluntad de él. Israel fue destruido por todo esto, porque no hubo verdad, no hubo misericordia, no hubo conocimiento de Elohim en la tierra. Por eso los destruyó, por eso hará matar a esta ramera y por eso hará matar a sus hijos a cuchillo. Estos hijos que se mencionan como Jezreel, como Loroama y como Loami, porque no quisieron escuchar. Isaías capítulo 1, por favor. Vamos a leer el versículo, es capítulo 1 de Isaías. Versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo, sería hasta el verso, si no mal recuerdo, hasta el 11, porque el punto principal, el verso 10 sería, del verso 3 hasta el verso 10 es lo mismo que está describiendo, no había en ellos conocimiento, no había en ellos esta misericordia, no había en ellos esta justicia que estaba pidiendo el poderoso de este pueblo. Capítulo 1 de Isaías, versículo 3 hasta el versículo 10, por favor. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Por eso le describe que es como el pueblo de Sodoma, verso 10, príncipes de Sodoma, que eran los que enseñaban, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra, porque si no hubiese dejado un pequeño residuo, si no hubiese hecho dejar ese pequeño residuo, simplemente fuesen como sido como Sodoma y Gomorra. Verso 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, no se hablaría de sus descendientes de ellos. Simplemente los hijos de Israel hubieran dejado de ser Israel por causa de que no pudieron dejar un descendiente. Por eso les está diciendo que los dejarán de ser llamados hijos. Y le dice, vosotros no sois mis hijos, no eran sus hijos porque su madre era una ramera y sus hijos no eran de ella. Por eso le dice, id y pleitead con vuestra madre, id y pleitead con ella, porque ella fue la que hizo todas estas abominaciones. Por eso le dice a Loroama, le dice a Loama, a Roama, o le dice a Ami, y le dice a Jezreel, pleitead con su madre, pleiteen con ella, porque ella fue la que hizo estas abominaciones. Encontramos entonces que Loroama, o Loami, es la figura de una parte de la historia de Israel, porque si estamos contando, que desde Jehú, Jehú y sus hijos eran la parte antigua, no llamada Jezreel. En el momento que aparece Zacarías, hijo o descendiente de este Jehú, aparece lo que se le llamaría Jezreel, porque ahí haría derramar la sangre en la casa de Jehú, y esa sangre fue la de Zacarías, que murió. Posteriormente describe que tendría otro hijo, Oseas capítulo 1, a este pueblo le hizo falta el conocimiento, le hizo falta también la misericordia, le hizo falta la verdad, pero no pudieron adquirirla porque no escucharon a los profetas. El Señor Ginke mandó a profetas, y siguió mandando profetas para que el pueblo se arrepintiese y escuchara la enseñanza del Poderoso, pero no quisieron escuchar. Describe así en el capítulo 1 de Oseas. Vamos ahora en el versículo 5 hasta el versículo 7, por favor. Oseas 1, 5, 7, ¿sí? Sí. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Elohim. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Describe, acontecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y dice que lo iba a quebrar en ese momento. Y concibió aún y parió una hija. Y díjole Elohim, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces nosotros encontramos que no se compadecerá ya más de ella, de Lo-Ruhama. En la secuencia de la historia encontramos a Zacarías. Posteriormente entraría un nuevo rey. Este rey que entraría tampoco hizo lo recto delante de sus ojos, que sería en este caso Salum. Salum no hizo lo recto delante de sus ojos y también fue muerto. Manahem tampoco hizo lo recto delante de sus ojos. Nosotros leíamos hace rato cómo estos reyes no habían hecho lo recto. Ni el mismo Jehú, siendo el profeta, no hizo lo recto delante de sus ojos. O obedeció al mensaje que se le dio y mató a toda la descendencia de acá, y mató al mismo Joram, rey de Israel, y mata a Ocosías, rey de Judá. Y mata a todos los sacerdotes que hemos visto que los mató, los invitó a hacer un gran sacrificio, y después que ya estaban todos adentro, les mata a todos. Hizo un gran sacrificio delante del Poderoso por causa de que ellos adoraban a Baal. Por eso describía, no será ya más llamado mi nombre Baali, sino será llamado Ishi. Pero todavía no es el tiempo de la profecía para que se cumplan estas cosas. Antes de que podamos entrar a entender por qué no sería llamado su nombre Baali, sino sería llamado su nombre Ishi. Primero vamos a entender que Lo-Ruhama era la no compadecida. Esta mujer no compadecida no tendría compasión de ella. Vendrían otros reyes, pocos reyes, que serían en este caso después del descendiente Zacarías, descendiente de Jehú, para que se cumpliera la palabra que había descrito aquí, que en los días de la cuarta generación visitaría la sangre que se había derramado y visitaría la sangre en la casa de este Jehú, que fue con Zacarías. Posteriormente a la muerte de Zacarías, nada más entrarían Salum, entrarían Manahem, Pekajías, Pekaj y Oseas, y estos cinco reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y quitó del todo el reino. Por eso se llama Lo-Ruhama, Lo-Ruhama la no compadecida. No se compadeció de ella. Ya vimos que la palabra Ruhama es compadecir, compadecer, misericordioso, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas positivas, Lo-Ruhama, perdón, Ruhama. Pero cuando viene la palabra no compadecida, no amada, Entonces, no tuvo misericordia de ella. Entonces, lo que le correspondería sería la muerte. Voy a invitarlos a ver cómo los siguientes reyes hicieron lo mismo, lo malo delante de los ojos del poderoso, igual que Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam y Zacarías. Y por eso él estaba describiendo que quitaría del todo el reino de Israel. Segundo libro de los Reyes 15:3, hace ratito lo habíamos leído, por favor, leámoslo. Es el rey Salum. Segunda de Reyes 15:13-14 dice: Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria, porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem sería el siguiente rey de Israel, segundo libro de los Reyes 15, verso 17. Manahem mata a Salum y Salum deja de ser rey. Él nada más reinó un mes en Samaria. Capítulo 15, verso 17, por favor. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, hijo de Manahem, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. Y dice que reinó 10 años en Samaria, Manahem. Ahora, Manahem describe que no dura, es más, dura este tiempo de rey, pero también hace lo malo delante de los ojos. Capítulo 15, verso 23, entraría al trono Pekahías, 23 y 24, por favor. En el año 50 de Isaías, de Azarías, rey de Judá, reinó Pekahía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y seguimos hablando acerca de que los becerros, desde que inició Israel hasta estos tiempos, no se quitaron los dos becerros. Todos estos años se vivió con los becerros en Israel, en la tierra de Dan y en la tierra de Betel. Capítulo 15, versículo 27 y 28, por favor. Pekahías nada más reinó 2 años en Israel. Y esos 2 años tampoco se apartó de los pecados que los antiguos cometieron, de seguir adorando a los becerros que había puesto Jeroboam, hijo de Nabat. Capítulo 15, 23 y 24, por favor. No, perdón, era 15, 27 y 28. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y sigue los mismos pecados, sin dejar de pecar. Seguiría el último rey de Israel, que sería en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a encontrar a Oseas, que tampoco quita todas las abominaciones y sigue con lo mismo. Por eso describe que se llamaría Loruama, ya no tendría más misericordia de ella, porque aún vino Isaías, y acordémonos que en este momento llegó Oseas para reprender el pecado de Israel, y Israel no escuchó. Antes se habían venido otros profetas en la tierra de Israel, muchos de los cuales fueron muertos y no fueron escuchados por el pueblo ni por los príncipes de la casa de Israel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1, Oseas tampoco hizo lo correcto en los ojos, por eso se llamaría Loruama. No tendría más compasión de Israel, quitaría el reino por completo, describe. Dice Segunda Reyes 17, ¿cierto? 1 y 2. Ajá. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Ajá. Entonces describe ahí que en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Pero encontramos en este caso que dentro de los reyes no quitaron las abominaciones, no se apartaron de sus pecados ni de sus maldades. Dice, bueno, me pegó aquí mi hermano 16, en el año 9 de Oseas, rey de Siria, Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Los estableció en Hala, Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Entendemos entonces que por eso se le llamaba Loruama. En el momento de que ya no tendría compasión de ella, simplemente lo que hizo fue traer al rey Salmanasar y destruye toda la ciudad de Israel y los lleva, como describe en este verso 6. Si nosotros leemos el capítulo 17, es por eso que encontramos a un Israel que adoraba becerros, adoraba ídolos, adoraba a los Baales, pero pensaba que adoraban al Señor de los ejércitos. Ellos nunca pensaban que estaban haciendo mal. Hoy en día nosotros ciertamente no somos adoradores de estos ídolos, pero también tenemos muchos errores que tenemos que aprender para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo antiguo. Todas estas cosas son las que nos están mostrando acerca de lo que es Loruama. Loruama vendría a ser una mujer, sería una hija que no se iba a compadecer de ella, no iba a tener compasión de ella, sino que la iba a destruir por causa de no haber entendido el propósito de su palabra del Poderoso. Loruama sería hoy en día ese Israel que fue en el año 722, y desde el año 780 se le mandó al profeta Isaías, al profeta Oseas, para que se arrepintiera de sus pecados y se apartaran de los caminos de los reyes de Jeroboam, hijo de Nabat, se apartaran de las abominaciones de los fenicios, se apartaran de las abominaciones de los de Jordania, se apartaran de los pecados de los pueblos que estaban a su alrededor, ya sea Moab, sea Amón, sea de los pecados de los pueblos de alrededor, y no quisieron. El Señor destruiría a este pueblo por causa de no comprender todas estas cosas. Por eso describe que tendría que ser destruido por causa de no haber entendido estas cosas. Para más en la tarde vamos a seguir observando acerca de todos estos acontecimientos, para seguir checando acerca de Loruama y Loami. Vamos a seguir observando cómo es que Loruama y Loami, a través de los profetas y el mismo Saulo citando estos versículos y estos capítulos, vamos a ir comprendiendo por qué tenía que ser entendida esta enseñanza, porque hoy en día se malentiende en los escritos. Para muchos, Loami, somos los gentiles, y ciertamente nosotros los gentiles somos Loami. Pero hay que entender por qué no decimos que somos Loami de acuerdo a lo que dice el profeta Oseas. Acordémonos que la palabra Loami es pueblo, no pueblo mío. Ese pueblo no mío somos también las naciones. Se le dijo a Israel Loami porque ya no sería su pueblo. Por eso describe el profeta, aquel pueblo que se le dijo no eres pueblo, le será dicho pueblo mío eres. Pero hay que ver entonces en qué parte de la profecía o en qué parte de la historia se le está describiendo a Israel que es su pueblo nuevamente. Pero para que podamos llegar hasta allá, primero tenemos que comprender acerca de lo que está describiendo y los acontecimientos que van a pasar, porque los libros nos van a empezar a situar o nos van a llevar a versículos que nos estarán hablando acerca de este proceso de la historia, la cual encontraremos a una piedra que fue desechada, piedra la cual describe el profeta Oseas y describen los profetas acerca de estas maravillas, acerca de lo cual no quiso escuchar el pueblo. Un juicio que vendría sobre un pueblo que no quiso escuchar, que no quiso aprender. Pero antes de que vayamos a todos estos versículos, primero entonces entendamos que Loruama tendría que ser destruida. Ya no se compadecería de ella, simplemente la destruiría, la aniquilaría, ya no serían llamado pueblo mío. Para Israel hoy en día, pensar que son el Israel, piensa que son Israel porque son descendientes de Abraham, pero esos descendientes de Abraham hoy en día son judíos, pero se creen Israel, y aquellos que ni son israelitas ni son judíos, no está hablando de que ellos sean la Loruama, porque ellos piensan que porque como regresaron a las raíces hebreas y regresaron a ser parte de un pueblo entendido de hebreo, ya los hace ser parte del pueblo porque son descendientes de Abraham. Eso no es verdad, porque Saulo, una de las cosas que está estableciendo dentro de los escritos y haciendo énfasis acerca de estos escritos, es hacerle ver a un pueblo que no es pueblo por ser de un linaje, por ser de una descendencia. Se es pueblo cuando se obedece o se somete uno a la voluntad del poderoso. Y es ahí donde vamos a empezar a introducirnos acerca de lo que está describiendo Saulo en el libro de los Romanos. Pero antes de irnos directamente a todos estos versos, vamos a ir a Romanos capítulo 9. Vamos a leer acerca de lo que describe Saulo en el capítulo 9, versículo 23 hasta el versículo 26, por favor. Verso 23 hasta el versículo 27. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es una pregunta. Pero empieza desde el 22. ¿Puedo hacerlo otra vez desde el 22? Sí. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Señor viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como arena en el mar, tan solo el remanente será salvo. Y es ahí donde nos introduce. Mucha gente, por eso vamos a escuchar que menciona que los gentiles son la nación de Israel. Pero no coincide, porque hay que entender el concepto. Porque la palabra gentiles, si nosotros lo checamos este versículo en los escritos antiguos, la palabra gentil no aparece en los escritos antiguos. En otras palabras, si nosotros checamos la palabra gentiles en del Mateo para adelante, ¿y por qué no aparece la palabra gentiles del libro de Malaquías para atrás? Porque la palabra gentil es una palabra griega, y cualquiera que tenga una Biblia con concordancia, busque la palabra gentiles antes del libro de Mateo, no la van a encontrar. Pero cuando un mesiánico, una persona que en teoría es este estudiador de las escrituras, van a encontrar que describe que los gentiles son Israel, o van a escuchar alguna doctrina que diga semejante cosa. Eso no es verdad, y no es verdad por esta causa. Si nosotros traducimos en estos escritos griegos, en vez de poner gentiles, ponemos la palabra naciones, como viene en los escritos antiguos, entonces cambiaría el concepto acerca de lo que hemos aprendido, o de lo que hemos escuchado acerca de lo que dice la gente. ¿Por qué? Si nosotros leemos esto de esta manera, diría así, verso 24, las cuales también han sido hechas, es a saber, a nosotros, no solo los judíos, más también de las naciones, no hablando de los gentiles, más también de las naciones, como también Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Ahora bien, las naciones no eran pueblo de él. Cuando nosotros hablamos de Israel, no pueblo mío, es porque ya no era su pueblo. Eso no los hace más gentiles. Eso los hace ser parte de las mismas naciones, en el aspecto de que me refiero, no son gentiles como se da la doctrina. Será un poco difícil la expresión. Cuando nosotros hablamos de gentiles, podríamos estar pensando que estamos hablando de paganos o idólatras. No toda la gente a nivel mundial es idólatra. Los mismos musulmanes no son idólatras. Muchos de ellos no son paganos. La mayor parte de ellos creen en un solo Elohim, por eso le llaman Alá. Alá es el único Dios. No creen en otros dioses. Pero hay mundo, en el mundo musulmán, hay creyentes del mundo musulmán que sí creen los ídolos, que tienen por adoración a los ídolos. Podemos visitar muchos países del mundo árabe y vamos a encontrar que hay ese tipo de cosas. Exactamente, como dice mi hermana Rosamari, todas las naciones. Las naciones, ahí se encuentra Israel. pero como describe aquí el versículo, versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, no importa que sean millones, las reliquias serán salvas. Únicamente las reliquias, así lo describe también el profeta Isaías, únicamente las reliquias serán salvas. Por eso describe en el versículo 28, porque la palabra consumadora y abreviadora de justicia, porque la palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra fuésemos semejantes. Es lo mismo que citó el profeta Isaías en su capítulo 1 del versículo 8 y verso 10, que eran semejantes, hubiese sido como Sodoma y Gomorra, no hubiese quedado nadie, pero dejó un pequeño grupo, es a lo que le llama el mesiánico el remanente. Pero ese pequeño grupo del remanente, no porque es un pequeño grupo, quiere decir que todos van a creer. Ahora ese remanente está en toda la tierra, pero no porque están en todas las naciones, quiere decir que todas las naciones son Israel o son ese remanente. Por eso cuando hablamos acerca del Oroama, no estamos hablando acerca únicamente de Israel, estamos también hablando acerca de todas las naciones que no son su pueblo. Acordémonos que la palabra Ami es mi pueblo. Y dice la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros cuando vemos este tipo de versículos tenemos que entender que su pueblo perece por falta de un conocimiento. Ahora, si el pueblo perece por falta de un conocimiento, debemos entender nosotros, creyentes en Yeshua, hoy en día, no importa que seamos de entre las naciones, antes también éramos conocidos como no pueblo suyo. Si nosotros checamos en el capítulo 4, versículo 6 de Oseas, que leímos hace rato, ahí describe de esta manera, allí en la palabra pueblo viene la palabra Am. Chéquenla por favor, mi pueblo fue destruido, y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también echaré del sacerdocio. Porque te olvidaste de la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Y cuando dice de tus hijos, está hablando acerca de Jezreel, Loruama y Loami. Capítulo 4, versículo 6, péguenme la palabra pueblo, por favor. Capítulo 4, verso 1, por favor, Laura, y el versículo 6. Oseas. Dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento del Señor en la tierra. Eso es el 4.1. El 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Señor, también yo me olvidaré de tus hijos. Pueblo, como una unidad congregada, especialmente tribu, como las de Israel, de aquí, colectivamente, tropas, ayudantes, figurativamente, rebaño, ejército, gente, hombre, nación, pueblo. Así fue como fue traducido la palabra Am. Ahí viene la palabra Am, que es pueblo. A mí, es mi pueblo. Por eso aparece allá, en el capítulo 4 de Oseas, versículo 1, encontramos la expresión que describe el profeta. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque la profecía es en contra de los hijos de Israel, porque el Señor contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento en la tierra. No hay conocimiento en los hijos de Israel. No está hablando acerca de los de Judá. La profecía está hablando en contra de los hijos de Israel. Versículo 6 describe así el profeta. Mi pueblo, mi Am, si nosotros checamos aquí, dice, mi pueblo, voy a pegarles el hebreo, porque en el hebreo aparece la misma palabra mi, la misma palabra que viene en Oseas, nada más que ustedes no están leyendo el hebreo, pero ahí está, mire, en el hebreo dice a mí, mi pueblo. No sé si mi hermano Armando puede checarla y les puedes pegar, por favor. Ya lo pegué yo, pero no sé si mi hermano puede pegarles o alguien que conozca un poquito de esto del hebreo pueda checar en los escritos hebreo y en la Tanaj la separan. Pero en los escritos originales hebreos no se separa, porque viene la palabra a mí. La palabra a mí es igual a mi pueblo. Peguen la palabra a y arriba viene la palabra am, pero si pueden, chequen nada más, peguen la pura palabra am. Bueno, mi hermano Alfonso ahí puso la palabra. Ah, sí, está, perdón, mi hermano Alfonso la pegó ya. Ahí dice nación, pueblo, gente, y si se fijan, viene como una Y y un cuadrito. Eso ahí dice en hebreo am. La que yo pegué en el capítulo 4, versículo 6, ahí dice la palabra a mí, y a mí es mi pueblo. Ahí tiene una yod, una tercera consonante hebrea que hace la diferencia. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a todos, ¿me estoy dando a entender acerca de lo que trato de describir ahorita? Pregunto a todos, ¿me estoy dando a entender? Por tanto, la palabra que aparece en el hebreo, la palabra a mí, se está refiriendo a su pueblo. Fue destruido, fue aniquilado porque no tuvo conocimiento. Porque el no entender lo que tenía que hacer, ahí es donde viene el castigo. Entonces nosotros, observando este acontecimiento, vemos que Saulo, cuando habla acerca de la palabra a mí, o mi pueblo, él está haciendo énfasis en ese punto. Cuando nosotros hablamos de lo a mí, es no pueblo mío, las naciones son lo a mí, pero da la casualidad que no vienen los escritos la palabra lo a mí. Pero eso se debe a que los traductores piensan que es una palabra específica y por eso ponen el hebreo en los escritos castellanos. Pero no tiene por qué ser así. La palabra a mí es mi pueblo, y dice Oseas, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oí palabra del Señor, hijos de Israel. A ellos son la palabra descrita, a ellos se les está diciendo, ahora Israel ya no es más su pueblo. Pero sin embargo, hoy en día se cree y se está entendiendo, y están describiendo los mesiánicos que Israel es el pueblo suyo porque está hablando hebreo. Aquel pueblo que sabía hebreo, que era nacido en un pueblo que le enseñaban hebreo, un pueblo que podía cantar en hebreo, que tenía la enseñanza en hebreo, no pudo salvarse por no tener conocimiento. ¿Cómo podrá salvarse hoy en día por hablar hebreo? Dígame si se puede salvar un pueblo hablando hebreo. Porque si es para hablar hebreo, entonces todos podemos ser salvos. Nada más es cuestión de aprender a cantar hebreo y hablar en hebreo para poder ser salvo. Pero no está describiendo esto. Por eso Saulo, en los capítulos del capítulo 9 de Romanos, se le está describiendo así. Capítulo 9, versículo 6, por favor. Hasta el versículo, capítulo 9 de Romanos, versículo 6, hasta el verso 8, por favor. Dice, no que la palabra del Señor haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Hasta cuál? ¿Hasta el 8? Sí. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos del Señor, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso describe que quiere decir no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Elohim, y hablamos acerca de Israel, porque describe, más los que son hijos de la promesa, estos son contados con la generación. La promesa es la que hace la diferencia, pero nosotros no estamos hablando de la promesa. O sea, específicamente está hablando acerca de un pueblo que se llama Israel. Un Israel que cometió pecado, que el Señor Todopoderoso mandó a profetas. Y de esos profetas los mataron, los asesinaron. Mujeres como Jezabel, hombres como reyes como en el caso de Acab. Mandaron a matar a los profetas de Israel. El mismo Elías profetiza en contra de la casa de Acab y en contra de Jezabel. Profetiza en contra de los descendientes de Acab, y la escritura viene Jehú y cumple todas las cosas dichas por el profeta Elías. Y Jehú mata toda la descendencia de Acab, mata a Acab rey de Judá, perdón, mata a Acab rey de, perdón, mata a toda la descendencia de Acab, mata a Ocosías, rey de Judá, y mata a Joram, rey de Israel. Mata a los sacerdotes de Baal y mata todo lo que tenía que ver con Baal. Pero ni aún así este Jehú se quitó de todos los pecados que habían en la tierra con respecto a los ídolos, a los becerros que estaban en Dan y en Betel. Ni su descendencia de él, porque le dijo hasta la cuarta generación, porque no estuviste recto delante de mí. Entonces dijo hasta la cuarta generación que entra los hijos de este Jehú, y viene en Zacarías, como describe Oseas, que visitaría sobre de él, sobre la casa de Jehú, también derramaría la sangre. Muere Zacarías, y posteriormente en la profecía describe, tendrá un hijo que se llamará Loruama. Vimos a cinco reyes que no hicieron lo recto tampoco delante de sus ojos, por eso le llamó Loruama, porque no se iba a compadecer más de ella, tendría que ser destruida. Posteriormente le llamó también Loami. Loami, que es pueblo no mío. Pero al hablar de pueblo no mío, las naciones son pueblo no suyo. Las naciones son pueblo no suyo. Así como Israel en este momento, en el capítulo 1, después de haber sido, como lo describe el capítulo 4:1, mi pueblo Israel, así dejaría de ser su pueblo para ser parte de las mismas naciones. Por eso muchos hoy en día enseñan que Israel son los gentiles, pero no es verdad. Una cosa es que haya sido también Israel parte de los pueblos y que no era pueblo ya de Elohim, por eso se le llama Loami, no pueblo mío, porque ya no es pueblo de él. Entonces, ¿quién es su pueblo? Claramente lo describe Oseas en su capítulo 1. El único pueblo que le quedó fue el pueblo de Judá. Pero dejó un remanente para que en el momento que llegara este señor, pudiesen creer en él. Por eso Saulo, hablando acerca de esto, dice, pero no empero que la palabra de Elohim haya faltado, porque no todos los que son israelitas, de Israel, pero son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos de Abraham, mas en Isaac te será llamada simiente, quiere decir, no son hijos de la carne, estos los hijos de Elohim, mas son hijos de la promesa, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación, porque la promesa de la palabra está, como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo, ese hijo es Yeshua, y este Yeshua nos enseñó a conocer cuál es la voluntad del Poderoso. Todas las naciones que se acerquen al pueblo para ser pueblo de Elohim, por eso le describe ahí donde se te dijo no eres pueblo, ciertamente Israel también no era pueblo, vino a ser parte del pueblo del Poderoso, porque es ahí donde introducimos la palabra a mí. Yeshua es el que le da nuevamente la introducción, pero no a todo Israel, porque si decimos que Yeshua vino a ser salvo a todo Israel, estamos en contra de lo que están escritos en los libros, porque él dijo, las reliquias. Por eso Saulo está hablando acerca de las reliquias. Está hablando de un pequeño grupo creyente en Yeshua. Capítulo 9 del libro de Oseas, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Pero únicamente las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Ahorita lo vamos a ver porque esto lo dijo el la reliquia tierra, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra fuéramos semejantes. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe, más Israel, que no seguía la ley, perdón, más Israel que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Es ahí que dice que tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, piedra de caída, aquel que creyera en ella no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Esa piedra que describe, que tropezaron con ella, por eso le está describiendo. También Isaías tocante, verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Entonces describe, si fuera como el número de la, dice el número de los hijos, perdón, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, también las reliquias serán salvas, pero únicamente las reliquias. No es lo mismo lo que dice Saulo cuando venga el Mesías, lo describe el capítulo 11 en su verso 25-26, donde separa bien a las naciones de Israel. Porque si los mesiánicos mencionan que los israelitas son las naciones, entonces este versículo se contradice con lo que dicen ellos, porque el verso dice, verso 25-26 de Romanos 11, por favor vamos para allá y ahorita vamos a checar el versículo donde habla acerca de estas, de que los hijos de Israel fueron como la arena del mar, y chequemos acerca de que puso una piedra de tropiezo, ahí va a coincidir acerca de lo que estamos aprendiendo. Romanos 11, versículo 25-26, por favor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Pero es como describe. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. El endurecimiento no fue en las naciones, es específicamente con Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hoy en día es el tiempo de las naciones. Vamos a cambiar la palabra gentiles por las naciones. Ah, dice, hasta que haya entrado la plenitud de las naciones. Israel se encuentra en las naciones, porque también nosotros éramos Loami, porque no éramos pueblo suyo, pero ahora nos está llamando para que seamos pueblo suyo. Y si Israel, que está esparcido en las naciones, y las naciones que estamos escuchando del Mesías, nos introduce por la promesa, entonces en Yeshua cualquiera puede ser salvo, pero tiene que estar Yeshua como la piedra angular, como lo describe Efesios. Él es nuestra piedra angular. ¿Cómo nos va a ayudar la piedra angular? La piedra angular, que es piedra de tropiezo para aquellos que tropiezan. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, nos describe que Él es la piedra angular, y es en esta forma podemos edificar nuestra casa, pero tenemos que tener nuestra mira en la piedra, porque esa piedra puede ser de tropiezo para muchos. Pero para los creyentes en Mashiach, si creemos como Él ha enseñado, no será de tropiezo para nosotros. Efesios 2, 20 al 22, por favor. Él es la piedra. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Señor en el Espíritu. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, que sería Yeshua. Yeshua, como la piedra, es la piedra que nosotros no debe ser de tropiezo, pero en esta piedra tropezaron. Eso es lo que está describiendo. No está describiendo que los gentiles sean Israel. Capítulo 25, 11, verso 25 que leímos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento, en parte, ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o la plenitud de las naciones, y luego todo Israel será salvo. Es aquí donde entra todo Israel para ser salvo. Esto no ha pasado, esto va a pasar dentro de un futuro todavía. Por eso dice, y luego todo Israel será salvo, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Perdón. Por tanto, si hoy en día Israel no es salvo, Entonces entendemos que Romanos capítulo 9, nuevamente regresemos al versículo 27. Esto nada más estoy dejando una primera introducción para que cuando entremos acerca de lo que es la piedra y cómo es que todos tropezaron en la piedra, vamos a poder observar que la profecía descrita por Oseas es para nuestros días de Yeshua, desde los tiempos de Yeshua hasta hoy en día. Pero entenderemos que la profecía que describe Romanos e Isaías acerca de que todo Israel será salvo todavía no se ha cumplido. Esta no es una profecía que te tenga que cumplir en este momento, ni ha pasado, tendrá que suceder todavía. Pero antes de que suceda lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, y luego todo Israel será salvo, quiere decir que lo que describe Romanos acerca de lo que está escrito en Oseas es únicamente con respecto a las reliquias de Loami. No acerca de todo Israel será salvo, sino únicamente las reliquias. Capítulo 9 de Romanos, versículo 25 y 26. Como también Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamados hijos del Elohim viviente. Entonces... Perdona, aquí ahí tengo una duda. Las reliquias, bueno, sí se entiende, son unos pocos faltantes, ¿no? Que se traduce como el remanente. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ajá. Entonces, si va, quiere decir que va todo Israel será salvo con respecto a los pocos que quedan en el momento. A eso se refiere, o sea, en el momento ya de que termina el tiempo de los gentiles, de las naciones, todo Israel será salvo con respecto a ese remanente, a esos pocos faltantes. No, porque allá será todo. Allá será todo, no importa que estén en adulterio, no importa que sean idólatras, no importa que sean asesinos, no importa, porque para eso viene, para decirle en ese momento a Israel que se arrepienta de sus pecados. Por eso le dice, salí de ella, pueblo mío, y no seas participante de sus plagas. En ese momento describe que le perdonará todas sus iniquidades. Para que hagamos la diferencia, es que el remanente que será salvo, como dice Romanos 9, es un grupo que cree en Mashiach, porque si no cree Mashiach, este remanente o estas reliquias no podrían ser salvas, pero estamos hablando de un remanente pequeño, de un grupo pequeño, y Romanos está hablando de todos en general. Vamos a ver la diferencia. Romanos capítulo 11, que es lo que está marcando mi hermano Carlos, Romanos capítulo 11, versículo 25, 26 y 27, porque es aquí donde hace la diferencia. Versículo 25 al versículo... versículo 26, por favor. 25 al 26 nada más. Perdón, hasta 27. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero en ese momento, cuando yo, dice, venga y quite sus pecados. Entonces, en el libro de Ezequiel describe que no importa que estén en idolatría, no importa que estén en las peores abominaciones, vendrá y les perdonará. Pero aquel descendiente de Israel, en una forma general, por eso dice, y todo Israel será salvo. Eso es lo que hace la diferencia del capítulo 11 al capítulo 9, que aquí está hablando de todo Israel, no importa que sea idólatra, no importa que esté en pecados, como lo describe Ezequiel, él perdonará sus pecados. Eso es lo que describe el profeta Ezequiel, y lo especifica muy claro. Esto es lo que está describiendo, que todo Israel será salvo, no importa, aquí no habla de una reliquia ni un remanente. Acá la diferencia de Romanos 9 está hablando de que no importa que sean como la arena del mar, que eso no es un remanente, eso es una multitud de gente, pero nada más las reliquias serán salvas. ¿Me doy a entender? Capítulo 9 está hablando que no importa que sean millones, pero nada más las reliquias serán salvas. ¿Me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? A ver, hermanos de acá. Sí, entonces será correcto decir que ahorita son sin culpa los israelitas en este aspecto, ahorita en este tiempo presente. ¿Será afirmativa esa... ese enunciado de que son sin culpa ahorita porque estamos en los tiempos de los gentiles? No estamos tanto en los tiempos de los gentiles. Acuérdate que describe que no son pueblo. Ahorita es Loami. Israel es Loami porque así como las naciones son Loami, no son pueblo suyo. ¿Quién es el pueblo del poderoso? ¿Quién es el pueblo del poderoso? El que hace su voluntad. Si alguien hace su voluntad, ese será mi pueblo, yo seré su Elohim. Entonces, ¿es falso eso que dicen que ahorita son sin culpa? ¿Sería falso ahorita en este tiempo presente? Pues es que ahorita Israel no se está juzgando, ahorita te está diciendo, imagínate, vamos a suponer que realmente tú, Carlos, eres descendiente, como dicen ellos, que tú estás en México, pero realmente eres descendiente de Isaacar, y que Maxi fuera de Zabulón, y que Sara fuera de Neftalí, y Manuel fuera de Manasés, un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer. Pero él porque escuchó será salvo. Pero si eres israelita, descendiente de los lomos de Abraham, pero muchos de los que estamos acá no somos descendientes de los lomos de Abraham, pero entonces quiere decir que no somos, o si somos, lo que hace la diferencia es que si guarda los mandamientos, será salvo. El pueblo que no cree en Yeshua, que sea descendiente de los lomos de Abraham, de los israelitas, en el momento que llegue Yeshua, le dirá a ese pueblo, arrepiéntanse de su pecado. Por eso dice que quitará el pecado de su pueblo. Si tú te fijas en lo que dice Apocalipsis, cuando él ya esté reinando sobre la tierra, le dice, salid de ella, pueblo mío. Está diciendo que salga, porque va a ser un castigo para las naciones. Por eso le dice ya en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, y no seas participante de sus plagas. Va a llamar a sus pueblos de los cuatro cantones de la tierra. Está registrado de esa manera. El que quiera regresar va a poder regresar, y el que no quiera salir de las naciones tendrá que ser castigado. Por eso dice, y luego todo Israel será salvo. Le está brindando la oportunidad de que sea salvo todo, no importa que esté en idolatría, no importa. Pero eso es lo que está diciendo el capítulo 11. El capítulo 10 estamos hablando de que hay miles y nada más un pequeño grupo será este el que será, como describe el libro de Romanos 9. Las reliquias serán salvas. ¿Qué verso es? Estoy en el capítulo 9, capítulo 9, versículo 27. Nada más, no importa que sean como la arena del mar, solamente los que crean serán salvos. Pero nada más de los de Loami, de lo que fue dicho así en el profeta Oseas. Pero no está hablando de todo, porque todas las naciones también somos Loami. Somos Loami porque no éramos pueblo suyo, pero vamos a entender que si las naciones no éramos pueblo, entonces Carlos, lo que es Manuel, José, Armando, Maxi, y todos los que estamos aquí, vendríamos a ser ese pueblo suyo, porque nosotros estamos en obediencia si estamos haciendo su voluntad. Entonces quiere decir que nosotros ya no somos de las naciones, ahora somos de Israel. Dejamos de ser de las naciones porque ahora somos pueblo de Israel. Somos israelitas, ¿por qué? Porque dice, no empero que la palabra de Elohim haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham todos son hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Yo, creyente en Mashiach, por ser la simiente de Abraham, por ser la simiente de Isaac en Yeshua, ahora yo soy creyente junto con los descendientes de Abraham, yo soy parte de esa familia, por tanto, creyente en Mashiach, a mí, siendo de las naciones, ya no soy de las naciones, ya soy pueblo de Elohim, yo soy su pueblo y él es mi Elohim. No hay forma de hacer modificar esto, por eso somos el templo de Elohim viviente, por eso está escrito que cualquiera que pertenezca a este templo de Elohim viviente, somos su pueblo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, ¿sí, Cheri? Que nada más para no confundirnos, que si guardamos los mandamientos y obedecemos a Elohim, somos parte del pueblo de Israel, no parte de la tribu de Israel, que son dos cosas muy diferentes. Es para que no nos turbemos. Aquella tribu de Israel va a venir Mashiach y los va a sacar de los cuatro confines de la tierra, dice la Escritura, si mal no recuerdo. Entonces, es donde no se turbe nuestro corazón al escuchar las dos cosas diferentes, el pueblo de Israel y la tribu de Israel. Por eso cuando hablamos acerca, y por eso Saulo, hablando a los romanos, describe, también Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuere como la arena del mar, en el tiempo de Yeshua así eran los hijos de Israel, pero dice, tan solo el remanente será salvo. ¿Pero cuál remanente? Pues el que creyó en él. Por eso habla del endurecimiento de Israel. ¿Para qué fue endurecido? Para que todas las naciones que no eran pueblo, fuesen pueblo de Elohim. Por eso dice, fui hallado de los que no preguntaban por mí. Me manifesté a gente que no preguntaba por mí. Es ahí donde entran las naciones, pero son conceptos diferentes. También nosotros, o las naciones, no éramos pueblo suyo. Antes de que vosotros creyeses en la enseñanza y la doctrina, vosotros también eras Loami, no eran pueblo suyo. A eso se fue, a ese grado llegó Israel por no haberse sometido a su voluntad. Oye, perdón, ¿Israel era una tribu? O sea, ya no le entendía al chicharín. Recordemos que Israel se dividió de Judá, estaba la tribu del sur y la tribu del norte. Recordemos que la tribu del norte, la tribu de Israel está perdida. Es de la que muchos hoy, está haciendo el ejemplo Poncho, de que muchos están diciendo que ese es Israel perdido. Pero si es eso, entonces están todavía en idolatría, en fornicaciones, en adulterios, etcétera, etcétera. Pero dice la escritura que eso va a venir Mashiach y los va a perdonar de todas sus impurezas. Entonces es lo que estoy diciendo, que hay que separar la tribu de Israel con el pueblo de Israel. He dejado la tribu del norte y la tribu del sur. Sí, a lo que se está... Ajá, cuando estaba hablando, Charín está refiriéndose a las 10 tribus. No se está refiriendo. A lo que él está describiendo es que... si alguien puede escribir aquí en el chat, no sé si quien me diga, yo escribo. Alguien escriba, por favor. Díganme, ¿quién escribe? Voy a dictarle los 10 nombres que son las tribus de Israel. Ajá. Es lo que está queriendo decir Charín. No hablando como si fuera una, sino hablando de las 10 tribus. Ajá. Es para que lo explique más o menos. Dice Cana, yo escribo. La primera tribu que aparece sería Rubén. La segunda sería Simeón. La cuarta sería Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés. Neftalí, Manasés y Efraín. Esas serían las 10 tribus. ¿Sí las apuntaste? Ah, bueno. Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín. A eso se refiere, mi hermano. ¿Cuál es la tribu del sur? Por favor, en otra parte, pones Judá, por favor, mi hermana Ana. Y Benjamín. Ellos serían las 12 tribus en total. Los levitas no entran porque los levitas tanto estaban en las 10 tribus del norte como en las 10, en las 2 tribus del sur, que serían un total de 12. A lo que mi hermano César se está refiriendo es que hay que entender que no es como decir, yo soy, que es a lo que se refería él como las tribus del sur, que sería el reino del norte o el reino del sur, que sería en este caso Dice Armando, ok, entiendo, solo reforzando a César, pueblo de Israel son los que guardan sus mandamientos e Israel como descendencia, que estos sí serán perdonados y limpiados y final salvos. Pero eso es lo que hace la diferencia, que el capítulo 10 está hablando de todo Israel será salvo, y la diferencia del versículo 27 del capítulo 9 está hablando nada más de las reliquias, no importa que sean muchísimos. Pero no todo será salvo. Es como si dijéramos, peguen nuevamente el capítulo 9, verso 27. En vez de que yo leyera como dice el verso 27, tendría que leer así. Y no coincide. No coincide porque la diferencia de Romanos 11, versículo 20, 26, ahí está diciendo, y todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Él se está refiriendo que no importa que realmente seamos del linaje de Rubén, de Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín, no importa que seamos directamente del lomo de ellos, no nos importa, no nos debe de importar, lo que nos debe de importar es de que la escritura nos está describiendo que se es descendiente de los hijos de Abraham si guardamos sus mandamientos, que es lo que está describiendo mi hermano Armando. Lo que estoy manejando es que el capítulo 9 de Romanos está hablando de una profecía que para nosotros ya se cumplió y está en cumplimiento, a diferencia de Romanos 11, que tiene que cumplirse todavía. Acordémonos que la palabra Lo-Ami no está hablando particularmente de la nación de Israel. Le está diciendo a Israel, ya no sois pueblo mío. Ahí le está diciendo, ya no eres mi pueblo. Porque pecaste, porque volviste a pecar, te mandé profetas, mataron a los profetas, mandé a Elías, a Eliseo, mandé a una multitud de profetas. Elías decía, Señora, tus profetas han matado y solamente yo he quedado. ¿Y qué le dice la divina respuesta? El Señor le dice, he reservado a 7,000 profetas que no, dice, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. 7,000, no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de una multitud de hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Por eso el verso 27 diría, también Isaías tocante a Israel dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, todos serán salvos. Pero no dice todos serán salvos, dice tan solo el remanente será salvo. ¿Me di a entender con la expresión del capítulo 9 y la diferencia del capítulo 11? Pregunto nuevamente a todos. Separemos las profecías. Romanos capítulo 9 está hablando de un concepto que ya pasó. Y Romanos 11 nos está hablando de un acontecimiento que va a pasar. Pregunto a todos mis hermanos. Traten de responder rápido, mi hermano. Estamos hablando que 5 personas acaban de contestar. Dice mi hermano Armando, Romanos 9 es para los que se adhieren al pueblo de la promesa de Abraham, que tendrá un juicio como dice Romanos 9:28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia, con plenitud, y así el remanente será salvo. Así es, mi hermano. Pregunto nuevamente a todos mis hermanos. Me estoy dando a entender acerca de lo que trata de describir Romanos. Romanos está expresando que no importa que sean como la arena del mar, no todos van a ser salvos, únicamente los que aceptaron al Mashiach, ellos podrán ser salvos. Ahorita vamos a dar por concluido en un momento. Quiero que entendamos que el proceso de la profecía nos va a llevar ahorita directamente a la piedra, porque está describiendo el profeta Isaías, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Y vamos a checar este versículo en el profeta Isaías. Vamos a tener que checar por qué dice, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo. Acordémonos que leímos que la principal piedra del ángulo para edificar el templo es en el Mashiach. De esa misma manera, cualquiera que edifica sobre esta roca, se es pueblo de Elohim, capítulo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, que ya no leímos hace rato, segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, nada más. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo del Señor y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Señor viviente, como el Señor dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Señor, y ellos serán mi pueblo. Seré el Elohim de ellos y ellos serán mi pueblo, pero aquellos que habite y ande en ellos, que sería el templo, porque le describe como Isaías dijo, porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré en ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Nosotros, al obedecer al Mashiach y entender su enseñanza, nosotros somos su pueblo. Nosotros ya no seríamos Lo-Ami, seríamos para Elohim, a mí, su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Elohim. No importa que digan que no lo somos. No importa si viene una persona mesiánica o un judío y me dice a mí, vosotros no sois pueblo. Si viene un judío y me dice, yo soy pueblo. Bueno, pues eso sí lo creo, porque la escritura dice que el pueblo judío será su pueblo. Y es su pueblo porque no lo destruyó, porque el profeta Isaías y el profeta Jeremías y en los Salmos estaba escrito. Pero Jeremías dice que aún fueron más las perversiones de Judá que las de Israel, solo que no lo destruyó por la promesa que hizo. Dice, la ramera Judá todavía fue mucho. Dice, resulta ahora que la ramera Israel fue mucho más decente que la ramera Judá. Entonces merecía mayor castigo, pero no lo recibió por causa de una promesa que hizo el poderoso. Si un judío me dice a mí, vosotros no sois pueblo, yo le voy a decir, pues tú dirás lo que quieras, pero yo puedo decirte que a través de lo que está escrito, yo soy descendiente con el junto a Abraham, porque está escrito que yo soy pueblo de Elohim, porque yo entiendo cuando él dice que nosotros somos el templo de Elohim viviente, como entiendo este concepto, y entiendo lo que dice la escritura, yo soy su pueblo. Antes sí no lo era, porque no sabía de sus mandamientos, no conocía los estatutos ni los decretos, no conocía acerca de la enseñanza de Moshe. Cuando no lo entendía y no conocía las enseñanzas, ciertamente tampoco era pueblo. Pero Israel no es pueblo de Elohim. Es pueblo de Elohim todo aquel que hace de acuerdo a la promesa, de acuerdo a su palabra, se es pueblo. Somos descendientes, somos pueblo de Elohim, somos pueblo de Israel, porque estamos en la obediencia de sus mandamientos. Si no lo estamos, entonces no lo somos, Chícharo. El verso que dabas hace ratito, de Efesios 2:17, si lo lees ahí, lo dice muy claro, Pablo. 17:20. Del 17 al 20. 2, del 17 al 20. Nuestro hermano Chelo nos invita nada más a leer Efesios 2, verso 17 al 20. Lo dice muy claro, tanto los que estaban cerca como los que estaban lejos. Si guardamos los mandamientos y nos enfocamos en las enseñanzas de los apóstoles, profetas, y siendo la principal piedra de Yeshua HaMashiach, esa es la entrada para el pueblo de Israel, para todos aquellos. Ajá, gracias. Lean el verso, por favor. ¿Lo leo acá? Sí, por favor. Efesios 2:17-20, ¿sí? Sí. Dice... Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Señor. Y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Entonces, Efesios nos hace la expresión y nos enseña que ese es su templo, ese es su pueblo. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabas lejos, a los que estaban cerca, por lo cual los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Elohim, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo. Y es aquí donde nosotros introducimos que realmente, si antes los que estamos ahorita reunidos no éramos pueblo, deberemos de ser pueblo por lo que hemos aprendido, por lo que hemos conocido, porque su pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que le hace falta a este pueblo? Obediencia, sometimiento, amar realmente como está escrito, porque no sirve de nada tener conocimiento, como dijo el Señor, ir e investigar qué es misericordia, quiero y no sacrificio, conocimiento de Elohim antes que los holocaustos. Eso es lo que nos está pidiendo, que tengamos, seamos misericordiosos, que aprendamos a amar, que aprendamos a hacer la voluntad de Él, porque no está nada más en el conocimiento. Ciertamente el conocimiento es una parte fundamental, pero también el obrar es la parte que nos ayuda a entender por qué es importante el conocimiento. De esta misma manera podemos entender por qué al rechazar la piedra, esta piedra del ángulo profetizada por Isaías y por los profetas, nos describe todo acerca de este evento que sucedería con Loroami y Loama. Loroama fue la no compadecida porque no tuvo más misericordia de ella y la destruyó en el año 722, de acuerdo a lo que dice en los libros acerca de Salmanasar, rey de Asiria, que viene y destruye a Israel. Ahorita hablaremos un poquito más acerca de esto y hablaremos acerca de la piedra y entenderemos por qué muchos de estos conceptos acerca del juicio que vendría a ser el Mesías y aplicar este juicio al aplicarlo, ciertamente le da vida, pero también le dio muerte a todos aquellos que no comprendieron a la piedra del ángulo, que es a nuestro amado Yeshua HaMashiach, como está descrito. Así que vosotros ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente con ciudadanos, con los santos y domésticos en Elohim. Somos parte de su pueblo. Nosotros ya no somos Loroama. Aunque no fuésemos descendientes de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín. No importa que no seamos descendientes de sus lomos, pero al obedecer sus mandamientos, nosotros somos Israel y nosotros somos Amí, somos su pueblo. Eso es lo que hace la diferencia. A Israel se le profetizó, tú serás llamada Loruama. Primero se le dijo que sería llamado Jezreel, posteriormente Loruama y posteriormente Loami. Y no puede ser pueblo Israel, el Israel de descendencia de los lomos, por cuanto desobedece al Poderoso. Pero si nosotros estamos en obediencia de Él, ciertamente somos parte de ese pueblo que el Poderoso ha llamado para ser pueblo. Mis hermanos, los dejo y cortamos aquí porque ya es la una. Posteriormente entraremos en unas dos horas o en hora y media, porque todavía el tema va para largo, para que podamos seguir la secuencia de este estudio de acerca de Oseas y de las cosas que viene transmitiendo el profeta. En dos horas nos vemos aquí para seguir adelante con este estudio acerca de Loruama y Loami. Por favor, mis hermanos, que por eso les bendiga y les guarde. Shalom, mis hermanos. Que por eso les bendiga y les guarde. Entonces nos vemos en un momento. Shalom.